We get language applied to subjects which are neither related to the past nor the future, like mathematics. This is Leading Dub, ready to dub Mexico City with MC Oliver. See you at Raster Revolution Reggae Festival, organized by the Aztec Dub Crew Reggae Ambulance. Hey, all tribes welcome, love and respect to all massive and crew. Put your dancing shoes and see you in November 19th at Raster Revolution Reggae Festival. Raster Revolution Reggae Festival, November 19th. One love. Y pues ya estamos acá de vuelta en este viaje sonidero muy, muy, muy, muy, muy atropellado. Pero pues eso no quita el ánimo de hoy empezar a festejar la danza de los nueve ciclos. Y para esto, pues hoy tenemos bastantes invitados acá en esta nueva cabina que nos está jugando también la broma importante de asimilar un nuevo espacio en donde se podrá trabajar, en donde se podrán generar talleres, conocimientos, comparticiones, con muchos grupos, individuos con los que ya hemos trabajado y con algunos otros también que iremos conociendo en este nuevo camino, en este nuevo lugar que no es desconocido para el colectivo, sin embargo, pues sí, es un territorio inexplorado el de tener un lugar para poder ejecutar varias de sus actividades. Así que, pues hoy nos dimos a la tarea de invitar a algunos miembros importantes de lo que ha sucedido en estos 9 años de vida del colectivo Reggae Ambulante, en los cuales pues han desfilado muchos corazones, muchas personas, muchos individuos, muchas voluntades, muchos cerebros, muchas inquietudes, y que pues a lo largo de estos 9 años ha ido construyendo y tejiendo un sueño colectivo que pues hoy es bien chido recibir en casa a la banda. Así que vamos a pasar por ahí el micro en lo que llega la compita, porque la verdad es que se lanzó casi en una misión suicida y le estamos esperando en esta noche del 4 de abril del 2016. A ver, compas, ¿quiénes son estos que están invitados al viaje sonidero número 169? Y saludos para todos aquellos que ya la han prendido desde hace rato y pudieron escuchar nuestra conversación en un estado de pánico alterado al 100%. Y pues para todos aquellos que no querían que se transmitiera el viaje, pues aquí estamos. Pues un saludo a todos los escuchas, las escuchas. Pues muchas gracias a la banda que abre las puertas de este nuevo lugar para generar nuevas experiencias colectivas. Bueno, pues nosotros estamos aquí también como un colectivo, el Barrio Conciencia, que se podría decir una semillita del reggae ambulante. Muchas, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues vamos, seguimos en este camino de ya 9 años. El mentor, yo lo presento. ¿Qué tal, banda? Pues igual aquí. Pues otro integrante más acá del colectivo de Barrio Conciencia. También pues un gusto como siempre estar aquí con los cuates, ver las caras de los cuates, ver de viejos cuates, ver ahora las pues, caras de nuevos cuates con los que pues está empezando a chambear. Pues una felicitación acá sobre todo a los compas de Reggae Ambulante que pues han seguido pedaleando para pues que este viaje no solo siga, sino pues para que cada vez vaya creciendo, se vaya haciendo, pues se vaya consolidando más y pues vaya generando más lazos con gente pues que más o menos ahí pues trabaja de la misma forma, pues eso está súper chido y pues también, ¿no? Que sería una transmisión inaugural sin las fallas técnicas. Sería imposible, yo creo. Sería imposible el llegar a una casa y no encontrar los baños tapados. Son necesarias las fallas técnicas, Exacto. ¿no? ¿Cómo no? Los que vienen aquí tienen que hablar porque es el derecho de piso. Muy bien. Hola, pues igual aquí vengo invitada de los compas. Igual felicidades estos 9 años, se ve que le han chambeado duro, se ve que van por más, como debe de ser. Qué bueno que sigan creciendo así, que sigan inspirando a gente, porque por lo menos a mí me inspiran. Y pues qué chido, gracias por la invitación, felicidades, qué buena onda de estos compas que abren las puertas de un nuevo hogar para que siga creciendo la cultura, para que sigan poniendo semillitas en las demás cabezas, en los demás corazones de las demás personas. Y pues gracias por la invitación. Ahí está, hemos escuchado parte de la colectividad de reggae ambulante que a lo largo de 9 años, Hoy tenemos preparado, si es que así se disponen las telecomunicaciones, comunicarnos con varias personas que además de eso pues ya no están aquí en la ciudad, sino que pues han expandido sus horizontes a otro lado, pero que también han sido fundamentales como todos ustedes que han tomado el micrófono. Hola banda, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí Escuela de Paz, presente aquí en el festejo de los 9 años de Reggae Ambulante. De parte de todo el colectivo, pues les deseamos mucha felicidades, qué buena labor, la verdad que como dice aquí la compañera, son inspiradores en este camino de ir haciendo pequeñas cositas que van contribuyendo, ¿no? Y muchas felicidades a Reggae Ambulante, va empezando este viaje sonidero, por aquí vamos a andar, chingón, a la banda, un saludote de parte de Escuela de Paz Tepito. Ahí está, de la Escuela de Paz Tepito, y que además también tienen chamba pues allá en la Sierra de Santa Catarina defendiendo ese hermoso lugar, relicto rural de la delegación Iztapalapa. Por acá nos acompaña también otro compita con el que recién pudimos pedalear unos cuantos cientos de kilómetros sin sonar tan pretencioso. Tan pretencioso, pues. ¿Qué onda, Benita? ¿Cómo están? Felicidades. ¿Qué tal, Benita? ¿Cómo están? Felicidades por esos 9 años. Y miren que ya llegó. Ya llegó la comadre y con más compadres y el festejo va creciendo, y por acá también nos acompaña que está en una labor bastante necesaria para la ocasión, sin embargo pues no se puede escapar de esta ronda de presentación ante la comunidad radionauta que escucha y es adicta al viaje sonidero. Y gracias a los compas. Ah, no, esa misión además tuvo un extra. Estoy viendo que tal vez esos 5 minutos de más han valido la pena en la escala técnica de la esquina neto. Preséntese, compa. Hola, buenas noches, compas. Espero que estén muy bien. Aquí de todos los radioescuchas. Pues ya 9 años girando y pedaleando y llevando cultura a distintas partes de México, y bueno, estoy muy orgulloso de formar parte de este colectivo porque me ha enseñado un sinfín de cosas, me ha abierto el horizonte. eso no se ha enseñado aquí. Sí. Me ha abierto el horizonte hacia otras perspectivas, ¿no? De ayudar a la gente, ¿no? Principalmente a la banda rural, a la banda indígena. Y pues muchas felicidades y a seguir adelante. Pues ahí está, a ver, dejemos que la banda se refresque, la banda misionera, y que además corra a la izquierda de la madre nomás para hacer contracorrientes. Y pues chido, ¿no? Pues aquí se escuchan algunas voces, sin embargo, pues hacen falta muchas otras más del mismo tamaño o más de los que estamos aquí presentes, que han sido fundamentales pues en este crecimiento, experimentación en torno a lo colectivo, y que si bien pues se ha hecho como ese gran intento de colectivizar, pues ha sido fluctuante su célula, ha crecido, ha disminuido. Sin embargo, parte de lo importante es eso, ¿no? Que ahora pues estamos aquí varios, no solo amigos, cómplices, compañeros de trabajo, compañeros de vida, de alegría, que también, pues ahora también cada uno de ellos pues realiza sus proyectos personales, individuales en cada uno de sus barrios, de sus pueblos, de sus oficinas. A ver, comadre, ya llegó usted y después de un gran sprint, podemos llamarlo de esa manera, y ya te extrañan por ahí los escuchas, dicen que hubo con esa voz de la comadre. ¿Qué hubo, compadres, comadres, radioescuchas de este viaje sonidero? Ya dijeron qué número es, ¿verdad? Sí, sí. 169. Y hoy celebrando pues el aniversario de todos, porque todos hemos sido parte de este proyecto Reggae Ambulante, y pues más bien felicidades para todos, ¿no? Por ser parte de esto, y porque sin todos nosotros pues difícilmente podría caminar un proyecto así. Y como dice el compadre, pues enviarle un saludo a toda la más gente que está conectada y que ya está esperando este viaje con ansias, lo sabemos. Y por ejemplo, la banda de Vallarta, que nos vamos a enlace con ellos, hay banda Nazcapo, que vamos a platicar con ellos más tarde. Y bueno, pues ojalá que se vayan sumando a la banda para platicar con nosotros esta noche y celebrar estos 9 años de Reggae Ambulante. Compadre, ¿cómo estás? Saludos, Radio Escuchas. Pues bueno, acabamos de llegar de la misión, como se nota. Y pues bueno, nada más agradeciendo que estén escuchando este programa especial aquí con todo el crew ambulante. Y pues está chido, ¿no?, que toda la bandita le haya caído. Y pues bueno, se esperan grandes sorpresas, unas charlas y todo fluyendo conforme a lo establecido, ¿no? Sale, muchas gracias. Se ve que viene del sprint. En realidad no hay nada establecido. No. Pero conforme vaya fluyendo esta cosa. Que fluya, diría por ahí mi valedor. Que fluya. Vamos a ir platicando, haciendo memoria, qué nos ha pasado en el Reggae Ambulante, dónde hemos estado, en dónde se acuerdan del Reggae Ambulante, qué es lo que se acuerdan. A ver, el chisme, pero ¿ya se inventaron alguna rola o todavía no? Pues sí, pero ¿sí? ¿Qué te parece si vamos por una? Porque si no se nos vaya a aburrir la banda y se vaya a desconectar. Sí, así no. Que para todos aquellos que solo nos escuchan porque ponemos buena música, ahí les va, para no variar. No le cambien. Con lamento se canta. Se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores la raza negra levanta, y el indio pasivamente con su melódica gaita interrumpe en el silencio cuando una fogata baila. Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza. Yeah. metes en el ayer y en la ciencia del indio. Es recordar mucho tiempo que hace siglos se han ido, pero dejando la mezcla de cultura y de civismo. Y es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura. Joven odia a la policía. ¿Por qué será? Antes que me derrate, tomé una cerveza fuera de mi casa. Más por eso. Más por eso. Todos en Tijuana, todos en incorruptos, todos en corruptos. Todos de ser policía. Ey, ey, ey, ey, ey. Y estamos acá de vuelta en este viaje sonidero número 169 y escuchando de fondo al mismísimo Tropiguarro directamente desde Guanatos. Y aquí estamos llenos de Tropiguarros, creo, haciendo alusión a esa muy buena rolita cumbianchera. Ah, qué señor oficial, ¿por qué se lleva a nuestro amigo que se está tomando una caguama? Y que sigue este viaje, ¿no? Está muy bueno. Llena de crisis. Llena de crisis. Este viaje, pues ya salimos de la crisis, ¿no? Sí. Después de esto habrá que hacer una canción de lo que pasó aquí. Me recuerda. Una dinámica. Algo. Una dinámica. La dinámica siguiente. No, pues qué gusto que estén todos acá. Estamos en un espacio, pues yo creo que hay que mencionarlo, un espacio al sur de la ciudad monstruo, acá en el pueblo Culhuacán, en un espacio en donde convergen diversos proyectos, como el compa que ya conocieron por acá, la Escuela de Paz, Rega Ambulante, ahora se agrega a este proyecto. Una casa que va a estar dando mucho de qué hablar, así que estén atentos porque esta es la nueva sede. Primera gran noticia, esta es la sede de Rega Ambulante a partir de este momento, oficialmente sellado con sangre. Así en luna que llena. Ya no podemos echarnos para atrás, esto ya está más que cuajado. Y aquí, desde este lugar, vamos a estar operando y vamos a estar pues haciendo lo que cotidianamente hacemos desde nuestra casa, pero ahora sin la mamá, a quien le mandamos un saludo, pero ahora pues ya más independientes, más con la banda, así que desde acá estaremos chambeando a partir de este momento, así que le estaremos dando el teléfono de la oficina próximamente. Mientras llame usted al 5658-1111 por si se perdió en este viaje, ya próximamente le estaremos dando el teléfono de oficina. Y como bien lo mencionas, pues ahora un nuevo espacio que se abre y justo estamos en el mero corazón de un pues de un pueblo que resiste a morir con su tradición después de que la mancha urbana se la ha tragado el pueblo de Culhuacán. Así es, este lugar está justo inmerso en un pueblo originario que tiene mucha raíz y que es de los primeros pueblos que se fundan acá en la ciudad de la Náhuac, cuando era conocida así. ¿Ya están sonando los teléfonos? Y no damos aún el teléfono. Imagínense nomás. O sea, eso, todos esos poderes que han desarrollado ya los radioescuchas. Oh, sí, y es de la presidencia, a ver. Nada, no se crea. Pues. Ah, el teléfono. Nos están dando el teléfono de este lugar. Ah, nadie nos ha llamado aún. Ah, qué tristeza. Pero el teléfono de este lugar, oh, es 5695-2989. 5695-2989. Ya. Es la Casa Global Unity, un espacio al sur de la Ciudad de México y que va a estar trabajando, así que, como decíamos, pare oreja porque este lugar va a estar dando mucho de qué hablar, muchos proyectos están gestando acá y pues vamos a estar platicando también un poquito de eso más adelante. Pero no sé, ¿cómo quieren empezar este viaje sonidero? Porque este viaje sonidero no es hoy como vamos ahora con la sección de noticias y ahora vamos a tal sección. ¿No? ¿Cómo quieren empezar? ¿Qué quieren? Oh, ya tenía ¿qué una quieren buena decir? Noticia. Ah, ¿cuál era tu noticia, compa? ¿La mía? Sí. Tira. No, no tengo noticia. No tiene bueno, la noticia es esa, que estamos acá es inaugurando noticia. Esta casa, ¿sí? Compas. Esa es una noticia bien padre y vamos a estar, pues... pues la noticia es que toda la orquesta. Que este ciclo llamado La Danza de los Nueve Ciclos, que además pues ha salido de pronto, va a tener su continuación el próximo miércoles con una rodada por el barrio Culhuá, también 20 kilómetros entre todos sus barrios o la mayoría de ellos, en el que además de todo hay una gran sorpresa porque es la segunda vez que sale a la luz o en público el bicigenerador de reggae ambulante, que fue fabricado a finales del año pasado y que está bien chido y que casi es un mito, pero no, ahí está y sonará pasado mañana. Y entonces la danza de los nueve ciclos comienza justo con este programa de aniversario y al cual estuvimos invitando a varios de nuestros amigos partícipes de este proyecto Regambulante para que hoy estuviéramos pues compartiendo este viaje acá en esta nueva sede y pues esta es la primera actividad. El miércoles tenemos una rodada que va a llegar justo a este lugar también, así que si quieren cáiganle ahí al barrio Conciencia, al mural Mariquita Sánchez y segunda cerrada de Mariquita Sánchez y ahí podemos partir a las 9 de la noche, más seguro a las 9 de la noche para una roda que vamos a hacer por los barrios, pueblos y barrios originarios de acá, de Culhuacán, así que va a estar buena, cáiganle. Van a ser alrededor de 20 kilómetros de rodada para terminar, pues para refrescarnos. ¿Cómo ven, compadres? ¿Se quieren refrescar? Y además seguir pedaleando, porque quien quiera amenizar la noche, pues tendrá que pedalearle un rato a la bicicleta. ¿Sí o no? Así es. Así es. Oigan, compadres, a ver... Cuéntenos, ¿cómo les ha ido? Como que veo que quieren hablar un chingo sí, y nosotros ya pirañamos el micro. Sí, no. Esta noche no es para nosotros, esta noche es para todos, para que todos tomemos el micrófono y hablemos, compartamos, echemos comercial, no sé, lo que ustedes quieran. A ver, ya salió el primer valiente. A ver, compadre, pasen el micro. Ah, ¿qué tal? Bueno, en realidad no es de que yo quiera hablar, más bien. Ah, ¿nadie? ¿Quiere? ¿Te obligaron, compadre? No. A ver. No, a ver, aguanta. A lo que me refiero... ¿Te obligaron? No, jamás. A lo que me refiero es de que mi participación va enfocada a provocar la participación de alguien más. Bueno, yo creo que todos estamos pues contentos de estar aquí compartiendo este espacio pues nuevo. Pues hace rato estábamos pues enterándonos aquí de que pues iba a ser el programa inaugural y toda la onda y pues hay que lanzarnos, ¿no? Entonces pues nos dijeron pues cáiganle ahí a Culhuacán, busquen el dragón chino, etcétera, ahí el callejón y pues bueno, no llegamos aquí y es un lugar que me parece muy agradable, donde se nota la colectividad desde un principio, se nota la chamba, se nota pues la buena vibra, pero pues sí me gustaría saber un poco, o sea, veo por varios lados aquí que dice Escuela de Paz, me gustaría pues saber un poco de pues de qué chamba hacen aquí, cómo fue, ¿no? Que pues de que esta banda aquí del viaje pues llegó a pues a darse sus viajes a este lugar y pues sí me gustaría conocer un poco, ¿no? de esa chamba que se hace aquí. Ya se arma. No, pues Escuela de Paz es un proyecto que hace justamente trabajo en Tepito, ¿no? Y somos un una organización que promovemos la cultura de la no violencia a través de talleres culturales, artísticos, y darle, nos enseñar oficios, ¿no? Entonces, pues ese es un proyecto, ¿no? Que se deriva de, digamos, el proyecto grande es Global Unity, Sumaka Usai. Es una asociación civil y pues ese proyecto le está tirando pues por las redes, ¿no? A la banda, o sea, tenemos que tejernos entre nosotros. Ahora nosotros hemos pues logrado, ¿no? Adquirir un espacio más grande y pues la idea es canalizarlo, ¿no? O sea que aquí se cosan proyectos pues con potencial así grandes y que bueno, entre todos logremos hacer una idea de todas las ideas que pues de repente están como por ahí y unas necesitamos de otras y otras de otras y entonces cuando nos juntamos algo puede pasar, ¿no? Ahora con Reggae Ambulante pues es pues somos así nuestra primera organización que viene a trabajar con nosotros y pues también estamos muy contentos porque simbólicamente es su aniversario y entonces eso le da más plus, ¿no? Como y pues sí es un gusto, ¿no? Poder justo, ¿no? Comenzar esta propuesta con banda como Reggae Ambulante y bueno, como toda la banda que aquí ya iremos conociendo más adelante, qué es lo que hacemos y en qué nos vamos a poner de acuerdo y pues sí, es el comienzo de algo que pues vamos a hacer entre todos, ¿no? Y yo quisiera anexar ahí que pues igual es como parte como de esa parte cósmica, porque en realidad pues somos individuos que tal vez nos conocemos ya de años como nosotros, que hemos coincidido en otras partes, en otras luchas, en otras ideas, en otros sueños, y que ahora nos vemos después de varios años, después de varios giros, después de varias circunstancias que también pasan en la vida, y en otra etapa también, ¿no? Buscando la consolidación de muchos de nuestros proyectos que hemos venido trabajando, y pues que se da así, tan casual como una plática a bordo de un microbús. Tan casual como una plática a bordo de un microbús, así como de, mira, ¿quién está ahí? ¿Quién es? No, pues que el Majo, que no sé qué. A ver, ¿sí, neta? No, sí. En un microbús, ¿no? ¿Qué tranza, Majo? Rumbo a Oaxaca. Y ahí se convierte, o sea, de verdad es como algo cósmico a veces que pasa. O sea, es algo que tal vez es, no es coincidencia, sino más bien pues es esa pertinencia a veces del espacio y tiempo para hacer crecer otras cosas, como acá lo dice César, mira. Sí, no, ahora que lo mencionas, claro, fue así, ¿no? Una plática de microbús. Ah, esa palabra me encanta. Y sí, justamente en esto no es una casualidad. No es casualidad que ahorita estemos nosotros aquí en este viaje festejando a la banda de Reggae Ambulante, porque pues, esto hay que festejarlo, porque seguimos en lucha, seguimos haciendo cosas. Entonces, esto tampoco es una casualidad, ¿no? Este es el inicio de algo bien chido. Es la causalidad del trabajo que se encuentra a veces aquí y a veces allá. Así que, ¿cómo ves? Vamos a darle una rolita, una cumbia, una dumbia. Compadre, ¿estuvo satisfecha su pregunta? Ah, sí, primero que nada. Si no, le vamos dando el teléfono de nuestra oficina y se puede quejar con nuestra secretaria, el 5695-2989. A partir del día de hoy, de 9 a 11, ahí nos pueden contactar. Puede poner su sugerencia. No, para nada. Yo creo que sí, pues nos explicó chido. Poco a poco ya nos iremos conociendo, iremos acá chambeando con esta banda y pues chido que se unan más, ¿no? Más ahí, más cadenas y pues a chambearle, ¿no? Chido. Algo de lo que pueden encontrar en el 5 ciclos de lluvia girando, un compilado tremendo que inaugura el amigo Panda Dog y se acompaña de esta dumbiecita hecha por Mao llamada ¿Qué pedo, güey? Paren la oreja, este es el viaje sonidero número 169. Planeta sofoca, mi boca loca, toca la bronca y bloca, o al mínimo trunca, las trolas de los cabezotas. Estamos fumando todo petróleo, selva, mierda. El fuego se recuelga, crece y no para. Entonces el humo impide ver nada. ¿Cómo puedes mirar uno de cada problema con la puta bruma? Ni ven la pantalla, ni relleve ni batalla. Que le vaya bien al carajo. Abajo el atajo para el infierno. Pa' cuando el invierno. Hibernación en verano, supernación entera, ¿no? En su mano tiene sangre. Inhumano es su nombre. Sus hermanos también lo son. Se desmorona la capa del ozono. ¿Qué tal los pobres? ¿Quién somos? Me digo, pues mendigos. Los peligrosos, mentirosos. Me dan asco. Escúchalos y mata a tus hijos. Animales en jaula. Si el fin del mundo se acerca, si tu hermano se muere de hambre, si el radioactivo es el mar del pescado, si el pájaro vuela en el gas de los coches, si me vale madre los otros, si hacemos una canción irónica, los quiero decir que yo no me vale madre. el pueblo lo que pida. Ey, ey, ey, ya vamos regresando acá a este viaje sonidero especial, iniciando la danza de los nueve ciclos, este festejo número 9 del colectivo Reggae Ambulante. Y hoy manifestándose muchas voces acá en esta nueva sede, que desde donde estará transmitiéndose a partir de hoy este viaje sonidero. Y escuchamos algo que se llama ¿Qué pedo, güey?, algo del Mahom que se pueden encontrar en este disco, que pueden descargar de manera gratuita a través de nuestra página www.regambulante.org. Y también la rola que nos acompaña de fondo, Pan y Circo del Mexican Sound System, colaborando en este compilado. Latinoamericano style. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo... Un saludo para el Gabo Revuelta, quien siempre se muestra solidario cuando lo invitamos a trabajar a los proyectos del colectivo, siempre manifestándose, ya sea en la calle o en espacios cerrados. Debes creer, te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes. Pan y circo, pan y circo. Ahí está, Mexican Sound sonando acá a través del viaje sonidero. Acá no hay pan y circo, acá hay puro entretenimiento real, así como real. Es el teléfono que ahora tenemos en cabina, 5695-2989, así que llame a Global Unity porque aquí los vamos a estar atendiendo de aquí hasta las 11 pasaditas, porque hoy empezamos tarde, ¿verdad? Sí. Yo creo que tenemos el chance hoy por esa razón. Esta tecnología que nos falla no es perfecta, tampoco es perfecta, que no les digan, que no les cuenten. Oigan, compadres, vamos a estar hablando con algunos compadres y comadres de otras partes de este planeta Tierra, a ver si se manifiestan. Tenahuatili me parece que ya está por ahí intentando comunicarse con nosotros. Vamos a ver si es posible. Y nomás así como un dato y un tip, recordarles que ya viene el encuentro de los peatones, el encuentro peatonal va a ser en la Ciudad de México, así que ya les publicamos la información del viaje sonidero para que chequen todo el dato, conferencias, pláticas, talleres, así que todo esto va a ser de manera gratuita, así que es importante sumarse, solo hay que registrarse ahí en la página. La Liga Mexicana del Peatón es quien impulsa este encuentro, me parece que es el segundo encuentro, el primero fue en Puebla y este segundo será acá en la Ciudad de México. Es importante construir la ciudad desde abajo, desde siendo peatones, y entonces pues aprendan a pintar sus cebras en sus barrios, en sus comunidades. Es un proyecto que me parece que funciona muy bien. No sé, esta anécdota la conté algún día, pero la puedo volver a contar, no tengo problema. ¿La del humo en las rodillas? No. No, que mi sobrina, una morrita me preguntó, oye, ¿qué son esas rayas? Así, las rayas en el piso. Porque en su comunidad, en su localidad, no hay realmente cebras pintadas. Entonces, cuando salimos así a algún lugar donde hay muchas cebras pintadas, entonces pregunta que para qué es eso, ¿no? Entonces es muy curioso que es un paso, pero que de pronto tampoco mucha gente sabe que es un paso, mucha gente no lo utiliza. Hay que invitar a utilizar los pasos peatonales, creo que es una forma de darnos seguridad. Los puentes es otro tema, pero los pasos peatonales sí hay que usarlos. Hay que ser responsables, usuarios responsables de la calle, ¿sí o no? Sí, yo creo que todos somos ciclistas, todos somos peatones, pero ante todo, todos somos peatones, ¿no? Antes de ser automovilista, caminas para llegar a algún lado, eres peatón. Antes de subirte a una bicicleta, caminas. Cuando te vas de la bicicleta, caminas. Todo el tiempo somos caminantes, ¿no? Así que, pues, hay que entrarle a este tema y pinten sus cebras. Hay que hacer ese proyecto. Pinten sus cebras. Ah, un ejercicio. Pues. Oigan, ¿ya estamos con alguien conectados o no? No, al parecer no. Pero... hay que marcarle a Tonahuatili. Sí, sí, al Tonahuatili. Pero igual me gustaría también irle dando a la siguiente dinámica o a la siguiente pregunta detonadora en esta noche en el que pues estamos varios de los motivadores y varias de las personas que hemos pues trabajado en las acciones de Reggae Ambulante. Y no sé, a mí me gustaría como que estuviera chido si nos pudieran recordar una escena del Reggae Ambulante en cualquiera de sus muchas sedes itinerantes. Han sucedido muchas cosas y pues con una sola tenemos para que cada uno nos pudiera dar esa anécdota que le ocurrió dentro de un reggae ambulante. Una anécdota dentro de reggae ambulante, ¿va? Es la dinámica de hoy, va. Me encantan las dinámicas. Va, pues, ¿quién dice su primera experiencia? Acá, tú estás. Ah, bueno, muchas, muchas vueltas ya con el reggae ambulante. Una experiencia es difícil, una han sido varias, diversas, intensas. Creo que una, siendo ciclistas, creo que mencionaré esta. Cuando se organizaba el Critical Mass, que rodábamos ahí por Insurgentes, era pues muy contradictorio ver a los automovilistas molestos por que ocupábamos un pedazo del tráfico y decían, no, es que hacen tráfico, no hacemos tráfico, somos parte del tráfico y bueno, no hay esa molestia con otros autos, sino a nosotros por ser ciclistas se molestaban y bueno, pues ocupábamos yo creo el espacio de dos coches que lo ocupan dos personas, pero nosotros éramos como, pues no sé, cerca de 20, entonces esa fue fuerte ver el impacto que tiene pues un grupo rodando ocupando el derecho también de circular y pues ver cómo los automovilistas inmediatamente enloquecen. Entonces era, yo creo que pues es la primera que se me vino a la mente entre muchas, muchas otras. Ah, bueno, yo tengo pues dos recuerdos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál quieren saber primero? El malo siempre es mejor. Bueno, yo creo que en el malo varios vamos a coincidir. No sé si recuerden aquel toquín en... ¿Qué es? ¿San José Nunca Vayas? Oh, sí, no. No me toques esa cumbia porque bueno, me hace llorar. Si estamos hablando de momentos pues tristes o peligrosos o lo que sea, yo creo que ese pues fue una experiencia fuerte. Para los que pues no saben, fue uno de tantos sonideros que se organizó acá con el reggae ambulante. Ah, sí, cierto, fue un Sound Clash entre... ¿quién? Zion Dread y Reggae Ambulante. Por ahí parece ser que... Íbamos a la cabeza. Había una goliza ahí, clara, y entonces pues hubo un incidente con unos compas acá que se sacaron de onda, sacaron ahí unas armas. Unos compas que no eran tan compas y... Unos duendes de la noche que acá se sacaron de onda, sacaron ahí unas armas a medio toquín, terrorearon a la banda, la robaron, no sé qué tanto más hubo y pues sí, no, yo creo que ese fue un rato acá pues muy fuerte para toda la banda que pues le tocó ahí participar o le tocó estar ahí esa noche. Y a mí nada más me gustaría acotar que suena crudo, sin embargo es parte de la realidad de producir eventos culturales en el barrio y con el barrio y desde el barrio y pues finalmente te llevas estos reveses que afortunadamente no pasó a mayores, pero pues que ahí está la marca y la huella, para muchos no se nos va a borrar y qué bueno, ¿no? Para saber de qué tamaño es la realidad en la que vivimos. Sí, pues que también cada experiencia pues te va enriqueciendo y yo creo que también fue pues una experiencia pues bastante, pues aparte de fuerte, pues que le dejó mucho, ¿no?, al reggae ambulante y pues a todos los que fueron. Y pues bueno, ya pasando al recuerdo cosas mejores, más agradable, pues yo creo que uno de los mejores recuerdos pues fue aquel primer toquín que fui del reggae ambulante, fue ahí en Zapotitlán, sobre Avenida Tláhuac. Y pues fue al primer reggae en ese entonces, que cuando la oferta realmente era muy poca, no había muchas alternativas más que pues acudir a estos lugares pues del centro. Entonces pues era un lugar en donde pues uno veía que pues había otro tipo de valores, donde se ejercían otro tipo de formas de trabajo. Pues fue algo bastante satisfactorio para mí darme cuenta que este tipo de trabajo existía. Y pues algo que en ese momento pues no había tanta difusión, ¿no? Que era como los sound system, escuchar la música reggae, el root, ¿no? Que era más o menos lo que... el dub que empezaba en ese entonces y pues yo creo que eso, ¿no? Darme cuenta de esta forma de trabajo pues es uno de los pues, mejores recuerdos que tengo pues con esta banda y pues de que de ahí para el real pues pues empezó ahí a chambear, ¿no? A intentar aportar. Está, muy buenas experiencias. Y al parecer... No sé, 6, 7 años, tal vez más, sí. Sí, porque en realidad el primer y segundo año también no hay ninguna banda presente de ese... Al teléfono, a ver, vamos a escuchar. ¿Andas por ahí, compa? No, antes, sí. ¿Qué onda? A ver, platíquele con la comadre a ver si está conectada. Estamos intentando enlazarnos para justo la pregunta que lanzó el compadre de ¿hay alguna persona aquí que haya participado de los primeros reggae ambulantes? Y decimos sí, hay una persona a la distancia, pero que está conectada al cable ahora mismo. La comadre María desde Colima. Ella es una de las tantas personas que han estado en reggae ambulante y que han tenido que partir, que han decidido partir fuera de esta ciudad. Y que ya los iremos a visitar próximamente. Así que a donde se vayan, ahí estaremos. No se librarán de nosotros. A ver, otra experiencia mientras está la comadre. A ver, compadre, comadre, usted díganos su experiencia con reggae ambulante. Una que se acuerde, a ver, díganos. Pues creo que todas las experiencias... o casi todas las que he vivido junto con ustedes han sido rodando. Y pues la mejor tal vez hasta este momento, porque es también como la mejor en mi vida hasta este momento, es rodar en Baja California con estos compas. Y es así como todo era súper mágico. No, fue una muy buena experiencia de vida. Creo que es como para contarle a todos los que conozcan, y pues bueno, fue justo con estos compas que mucho también tuvieron que ver en que yo empezara a andar en bici por otras personas, por otro compa llamado George. Pero bueno, en sí pues creo que las mejores experiencias se han vivido en bici y pues mucho fue por ellos. Y pues ahí, en Baja California, es mi mejor experiencia de vida, rodar ahí, con estos compas. A ver, ahí va. A ver, el que viene, acérquese, compadre. Pues bien, no, pues son innumerables las veces en las cuales yo tengo un gran recuerdo del reggae ambulante, y lo mejor es que, pues bueno, es la incitación a la bici, a la cultura sound system, pues desde la conexión del sound system, desde cargarlo, pues está bien cabrón, y vivir todo el pedo detrás de cada evento está chido, ¿no? El estrés. Y bien, se tejieron muchas cosas a partir de eso, ¿no? Yo creo que el encontrar a grandes carnales y carnalitas que, pues bueno, aún continuamos en ese caminito, está chido, ¿no? Porque pues han sucedido grandes conexiones en las cuales hemos trabajado y han salido los proyectos, bien o mal, han salido, y ahí han estado todos estos carnales. En el cual, pues bueno, yo creo que deben de tener o tenemos gran conocimiento del problema que también se vivió un rato y lo dejamos, ¿no? Pero también es todo un proceso en el cual la colectividad tiene sus altas y sus bajas, y de ahí, pues bueno, han surgido nuevos proyectos, nuevos pensamientos, en la cual, pues bueno, se ve la madurez de cada quien. Y eso es algo bien chido, ¿no? La neta, esa colectividad y esa conexión que hemos realizado a través de los años está chingona. chido el reggae ambulante, la neta. A huevo, esa es una buena manifestación de chido. Lalo, para quienes no reconozcan la voz, el compa Lalo, papá del Sauri, del cantador, y parte del staff que está ahí, que a veces no se ve, porque pues está al tiro en todas partes, como el Chava. A veces tenemos que multiplicarnos y hacernos omnipresentes para resolver. Y ya está, compa, ya estás manifestándote desde tierras chintololas, a ver, dale. Pues no, intentar en toda la banda de reggae ambulante, ya los escuché que desde hace rato están bien prendix, allá celebrando un noveno año de reggae ambulante y estrenando lugar. Estrenando lugar, compa, a ver cuándo se dan el rol para que conozcan pues este lugar desde donde se van a gestar cosas bien chidas, y una de ellas es pues que continúe el viaje por acá en tierras culguas. Así es. Esas tierras culguas que son también base de la civilización que se desarrolló de este lado. A ver, compa, si nos puede contar una anécdota de esa etapa que le tocó compartir esas andanzas con reggae ambulante, del inicio. Pues me acuerdo mucho de las fiestas que se armaban allá con botas, que la verdad, qué fiestas tan más buenas se hacían de aquel lado de la Sierra de Santa Catarina, con Pandadú, con dos o tres bandas que también ya escuché a Lalo que está por ahí. Me acuerdo la vez que fuimos a rodar también allá a Texcoco, a Tlaminca. Pasamos a Tepetlostoc por un pulque. Me acuerdo de la vez que fuimos a La Mancha también, a una fiesta allá con el con la banda de Duke Circus. ¿Te acuerdan de esa vez? ¿Cómo no? Allá en Playa La Mancha, Veracruz, que no ni nos pudimos meter porque había marea roja, tíos. ¿Recuerda usted? Sí, me acuerdo que había mal agua. Aunque el Rice sí se metió, pero pues el Rice. Es el Rice y ya mutó. Pues compa, ¿qué nos quiere compartir hoy acá en esta sección Tonahuatili que tenga que ver con la danza de los nueve ciclos? Pues bueno, ya que hablas de la danza, les voy a platicar un poco de esta actividad, de esta práctica, que en realidad yo tengo poco tiempo practicando y he aprendido algunas cosas nuevas, y que el camino es largo porque pues no tiene mucho que comenzar a danzar, pero que es algo muy bonito. Para mí es una terapia, es más que terapia, es un poder concentrarme en algo que estoy haciendo sin preocuparme en otras cosas que estén pasando, más que en danzar, en concentrarme y ofrendar mis pasos a pues a la energía que me da vida. Entonces, bueno, la danza que se practica hoy día, hay unas danzas que son nuevas, que yo no sé si hay alguna que se haya heredado directamente de los abuelos y que ellos hicieran y que se sigue practicando. Por lo regular, las danzas que actualmente se danzan en algunos grupos de tradición, o hay algunas danzas que son concheras, les voy a platicar un poco de los concheros, de estas personas que una vez que llegaba la evangelización, ellas comenzaron a agarrar el conocimiento, comenzaron a mantenerlo en secreto, ya que eran, ellos comenzaron, bueno, eran indígenas, pero también se fueron haciendo a la forma cristiana. Entonces ellos guardaron las danzas, guardaron algunas cosas, y pues aunque ya después estaban en ese sincretismo con la religión cristiana, con los católicos, ellos en esencia tenían ese conocimiento. Ya con el tiempo fueron entrando otros grupos a los concheros que de alguna forma fueron desvirtuando, y pues por ejemplo hay algunos concheros que se ponen a tomar cuando danzan. Es cosa de cada quien, pero los verdaderos concheros eran los que guardaron el conocimiento inmediatamente de que llegaron los invasores. Ahora bien, ya que ustedes están celebrando muchas danzas, porque en realidad han sido muchas danzas a lo largo de Radio Ambulante, están ofrendando los pasos en diferentes lugares, Y pues bueno, les quiero hablar de Xochipilli también, que ella es la guardiana de la danza y también es la guardiana de la alegría. Es la que, pues también se puede decir como de los placeres, como de que vienen con esa alegría, ¿no? Como danzar, por ejemplo. Entonces, pues Xochipilli siempre ha estado presente con Traje Ambulante, porque también de otras formas, con, también con ciertas plantas, ciertos conocimientos ancestrales que han ido de la mano también. Que ni que diga de las plantas, compadre. Pues sí, un largo andar acerca de la danza por el reggae ambulante, despertando esas almas ancestrales, guardianes de los lugares a donde nos hemos desplazado. Y curiosamente, muchos lugares en donde su antiguo pasado inmediato, pues es un pueblo o era un pueblo originario que guarda cierta tradición, ¿no, compa? ¿Cómo vamos despidiendo esta sección del Teonahuatili en este especial 169 dedicado a la danza de los nueve ciclos? Haciendo una recomendación y contándoles una pequeñísima parte de la historia colhua, que es cuando Quetzalcóatl, antes de irse en su exilio, que así se les suele llamar, a Tlaxcalapan, justo de ser de la estrella es donde profetiza su regreso en un año Teacatl. Ahí es donde se pone a meditar en una cueva, en el Cerro de la Estrella, y desde ahí dice su famosa cita que algún día regresaría con toda la gloria que se merece en Anáhuac. Y la recomendación, les quiero recomendar que vayan a un lugar que ya también Reggae Ambulante rodó, a Teotihuacán, pero que vayan con tiempo, que vayan con un buen sombrero, con agüita, y que vayan y que lo miren desde el corazón, ese lugar tan mágico, que ya después en otra edición de Teonahuatili hablaré un poco más de él, pero les quiero recomendar que vayan para que sientan la energía que ahí se emana y que se puede recibir en la correcta sintonía, que hay que ponernos en sintonía, banda. Estuvo pues chido por ese caracol para iniciar festejando esta danza de los nueve ciclos. Tlazocamati. Vamos haciendo comunidad para que esto crezca. Muchas felicidades. Chido, compa. Pues ahí estuvo el compadre del Teonahuatili. Nosotros vamos a escuchar una rolita para mover la patita. Y esto también está en el compilado de 5 ciclos de lluvia girando. Tremendo compilado. ¿Y qué más quieren? Es gratis. Descárguenselo. Bad Sound System. True de Hi-Fi y Lengua Alerta sonando acá en el viaje sonidero. International, yeah. Word sound and power. Power to the monkeys. Power to the monkeys. Word sound and power. International. Word sound and power, international, yeah. Word sound and power, international, yeah. Word sound and power. Frágiles máscaras resquebrajándose, ciegas condenas en vida enterrándote, reglas como cadenas asfixiándote. Sal de esa catacumba, estamos invitándote. Pues no queremos nunca sujetar un fusil entre nuestras manos. Es por eso que en el poder de la palabra honesta y potente confiamos. Mientras los gobernantes cometen crímenes, nos organizamos. Sabemos que el reino de mentiras que han creado se está viniendo pa' abajo. Con palabras, sonido y poder. ¡Bum! Word sound and power. International, yeah. Word sound and power. International, yeah. Word sound and power. International, yeah. Word sound and power. International, yeah. Stop ta ta tap tap tap, no se para para back para back back back, solo matarán tac ta ta ta ta. Quiere, mientras disfrutas la gente muere. Hey, Rude me dice todo está mal y lengua alerta. Se ve todo oscuro. Sigue, come, vive, odia, quiere, muere. No sé si han cambiado las cosas lo suficiente como para todos poder ver. El mundo estalla en manos de los que no lo trabajan. No sé cómo ha sido que pudimos comprender. Más es justo, más holocausto, más unidad a este mundo nefasto. Más pasará si no para por barajar las vidas con daga. Hey, pan, digo con afán, todo sistema controla. Esto retará, man, suena como un can. Grave te darán, las palabras suena, truena, guerra acabarán. Yo escucha este clan, yo amor y respeto. Estilo orangután, yo sonido concreto. Acepto este reto, trasladaré el grito de los muertos. Mudos por disparos, dictadores libres del castigo en el entuerto. El mundo se muere, dime Suska, dime México, Italia si lo quieren. Dime a quién conviene, dime qué prefieres. Almas a distancia suenan, luchan porque quieren. A las armas, la palabra, sonido prefieren. Música internacional con armas se refieren. Son lengua alerta, Rude Bad Sound. Palabras, sonido, poder, sostienen. Words sound and power, international, yeah. Words sound and power, international, yeah. Words sound and power, international, yeah. Words sound and power, yeah. Hijos de la misma rabia. Combination, Euskal Herria, Mexico, Italy. World is my gun fee. This sound will set me free. Lengua alerta, sing with me. Bad sound, come and see. Come with them and galong, make them run. This was dedicated to the haters, man. All of them massive, oh, what a bam bam. With the sound, the power, eh, my gun. Of course, Mr. Officer, come get a job. The best, witty, witty, we come with the mob. My brother, my father, my sister, can't get no feed. We sell it by the pound, so we sell it by the seed. World sound and power. International, yeah. World sound and power. International, yeah, yeah. Words sound and power. International, yeah. Words sound and power. International, yeah. Power to the monkeys. International, yeah. Brucia all the haters. Escuchando de fondo a la banda regional Mije, o conocida mundialmente como la banda Remix o Remije, y que pues esta banda originaria de Tlahuiltoltepec, Oaxaca, de uno de los lugares en donde particularmente las bandas de viento son muy reconocidas, en donde esta banda ha experimentado con gente como Goran Bregovic o como la... se me está olvidando este grupo gitano con el que grabaron, la Cocani Orquesta. Y pues ellos nos pudieron acompañar en el Festival Rasta Revolution llamado Nierica, allá en tierras xochimilcas. ¿Alguien se acuerda de ese Festival Rasta Revolution allá en Xochimilco? ¿Al lado de la pista de canotaje? ¿Alguien se acuerda? A ver, que se saque la anécdota. ¿Alguien? A ver, ¿quién? Toda la aventura de transportar una recomendación para todos los productores: cuando hagan un evento en lugares catalogadas como reservas, tengan sus reservas, muchas. Feo, no, pues fue toda una... ese día sí estuvo bien pesado, un estrés complicado, y más que nada la forma de transportar como siempre el sonido, y a la hora de pues querer ingresarlo, pues la manera en la cual lo ingresamos también, ¿no? Conseguir una trajinera para que haga paro de cruzar. Y pues eso yo creo que salió muy efectivo, ¿no? Toda esa noche, un día antes, se vivió intensa, pero pues con las ganas de hacer todo el festival y pues muy bien, ¿no? Yo creo que en el transcurso del festival también estuvo bien chingón, tanto por el maracame que vino y pues bueno, también por los artistas, por las personas que también asistieron, el mural que se hizo, todo un conjunto de personas que asistieron y que hicieron posible ese evento, pues estuvo bien cabrón, ¿no? La neta, la sonorización también estuvo chida, pues bien ameno, ¿no? Como siempre. Unas tremendas versiones, recuerdo, de Within Dub de más de 12 minutos, con unas versiones dub, pero ya que rasaban en los side, ¿no? Así, sí, buena sesión. Y lo que más recuerdo creo que de esa sesión fue el no estar en mi casa 3 días, y además una de ellas dormirla ahí justo en la pista de canotaje. Está chido escuchar todas las aves que viven ahí. Claro. Y la evaporación sobre todo, ¿recuerdan cómo en la mañana que hacía un frío tremendo? Intenso. Cómo se evaporaba toda la parte superficial del lago de ahí, de la pista de canotaje. Era chido ver cómo todo el ambiente se mostraba. Sí, ese paisaje estaba... Como que el frío ha sido parte fundamental de las actividades regambulanteseras, ¿no? Claro, porque en Santa Catarina. Me recordarán en Maydob a menos 5 grados. Menos 5 en Santa Catarina. Creo que Catarina. El día más frío en la Ciudad de México. Creo que hasta ellos se sorprendieron. Sí, hasta los europeos decían que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde estaba la nieve, no? Pues sí, tremenda, tremendo festival el de Nierica, en donde participó la banda regional Mije, y también nos acompañaron otra agrupación de música regional, ellos llamados Nubes de la Sierra. Nubes de la Sierra. Y pues haciendo la cumbia huichol ahí en el Festival Rasta, ¿no? ¿Quién nos acompaña? Ah, vamos a conectar el cable a la comadre María. Una comadre que viene pues de Xochimilco, pero que en realidad a ver, ahora está en las tierras de Colima. Sí conocen a María, ¿no? Sí, todos conocemos a María, ¿verdad? Sí, todos conocen a María. ¿Sí? Estamos con María. Lalo, ¿conoces a María? A ver, échale un gritito a la Mari. Ya los oí. Perfecto. ¿Cómo anda por allá el clima? Bien, bien, aquí me agarraron cocinando, la verdad, pero bien, con gusto de saludarlos, pues. Qué bien, nosotros también nos da mucho gusto saludarla. ¿Ya escuchó la plática? ¿Cómo está acá? Haciendo memoria de lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en el rega ambulante, de lo que nos acordamos, porque no sé qué tan buena memoria tengan acá la banda. Sí, a ver, ¿tú te acuerdas de ese festival? ¿Del festival que fue en Xochimilco, del Rasta Revolución? Allá al lado de la pista de canotaje. Sí, sí me acuerdo. Llegué que no. También tenía como un rato que me había desconectado. Igual creo que también estaba nada más de paso por la ciudad y le caí ahí. Y y pues muy bueno, a mí me gustó mucho toda una travesía llegar ahí al espacio, porque había que pasar por la trajinera y eso, y largo, y me acuerdo ahorita que lo estaban comentando de todo, lograr que llegaran los músicos desde bien lejos y todo sudando y así, pero pues finalmente se logró, ¿no? En ese festival, pues. Sí, fue un festival donde además hubo una carpa, se dieron pláticas acerca de la problemática que hay, que había y que sigue habiendo allá en Viricuta, y donde además había pues artesanía y también la exposición fotográfica, ¿no? Me parece que es un festival de los más bonitos que ha tenido Rega Ambulante, aún con todas sus sube y bajas, con todas sus cosas buenas y cosas malas. Me parece que... ¿Cómo? Con todos sus percances, digo. Sí, claro, como todo, ¿no? Pero creo que lo hemos sabido resolver de la mejor forma, de la forma al menos que hemos ido intentando construir. A veces hay que tomar, no a veces, siempre hay que tomar decisiones y hacer las cosas y aventarse a seguir produciendo y seguir haciendo, aunque sea complejo el camino, pues me parece que es una de las misiones, ¿no? Como esa, resistir. Y pues este festival fue uno de los rastas, ¿no? Pero ¿tú qué recuerdo tienes de este, de algún reggae ambulante que haya sido, comadre? Ah, decíamos que tú has estado en los primeros. Cuéntanos un poco de los primeros. ¿Te acuerdas? Uy, pues sí, pues me acuerdo cuando vinieron. Tú nos viste nacer. Seguro. Sí, lo recuerdo bien. Ah, no, pues sí, fue un momento bastante actividad para mí, para ustedes también. Estábamos como en un momento así, en una coyuntura que posibilitó que se construyeran muchos proyectos como Reggae Ambulante y como muchos otros. Y pues efectivamente coincidimos en ese camino, en esa iniciación pues de la congruencia de quedarnos, de permanecer, de seguir y resistir. Y pues sí, fue ya hace un rato, ¿verdad? Dicen que 9 años, ¿cómo pasa el tiempo? Pero sí, justo eso de reconocer de cómo comenzaron, cómo comenzamos y hasta dónde están y hasta dónde estamos, pues es pues sí es digno de recordarse y digno de que nos dé fuerza para seguir con más, ¿no? Me acuerdo el primer festival pues que se hizo ahí en el auditorio Che Guevara. Sí, ¿se acuerdan? Sí, ya escuché ahí las risas. ¿Qué tal? A ver, chava. ¿Quién es? Hola María, ¿cómo estás? Hola, chido. Saludos. Sí recuerdo esa vez que fue en el Che, que yo llegué como a las 6 de la tarde y empezamos así a hacer la fiesta y a poner letreros y de repente ya era demasiado. Las 6 de la mañana, ¿no? Pero bien a gusto siempre, ¿no? Sí, qué bueno escucharlos. Sin Yolanda, por favor. Mari Carmen. Que sin Yolanda, dicen. Sí, pues. Ay, oye, y no. Fíjate, las coincidencias del primero y el último. Ya no se ha repetido. El último que fue el sexto, en el 2014, ¿no? Si no estoy mal. Ese fue, creo que, el último que se organizó, ¿no? Sí, fue el último y pues como que ahí partió la cosa. Fueron tiempos muy difíciles de un festival que pues sí, estuvo en una coyuntura reggae ambulante en ese momento y que pues hoy estamos acá reunidos después de esas coyunturas, después de esas discusiones que se tienen que dar a lo interno y que tiene que haber esa discusión, esa organización para seguir avanzando, ¿no? Creo que esa es como la misión y la meta de irnos organizando, ¿no? Creo que de eso se trata y de que la manera en la que todos vayamos participando y construyendo estas iniciativas me parece que puede funcionar mucho mejor, y ese creo que es el mensaje que deja Reggae Ambulante después de estos 9 años de trabajo, o al menos es el que quisiéramos dar, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Pienso en la disposición a aprender y a seguir, o sea, a pesar de todas, como dices tú, las altibajos y las decisiones difíciles que en ciertos momentos se tienen que tomar, pues la disposición de aprender de ello, ¿no? A lo mejor no tuvo los resultados esperados en cierta ocasión o llegamos así apenas y a raya y así, pero creo que es la disposición a aprender, a reconocernos en el camino con nuestros errores y nuestras formas, y aún así pues seguir diciendo pues lo volvemos a intentar, ¿no? Pero con el aprendizaje y mejorando sobre todo, creciendo pues. Así es como debe ser. Compadres, ¿alguien más quiere? ¿Alguien quiere preguntar algo a María? A ver. Esta es la siguiente dinámica. No, creo que los tengo hartos con mis dinámicas. No, a ver. Sí, todo así de ay, creo no. No, no, no, no, no, no, no, no se preocupen. Hasta aquí llegó la dinámica. ¿Qué quieren hacer? Un saludo para todos. Qué bueno que que sigan encontrándose y que pues se sigan dando estas oportunidades pues de compartir la palabra y pues estar juntas. Bien, entonces, ¿usted qué proyecto trae por allá en Colima? Pues seguimos con la Tierra Mojada, con nuestra tienda colectiva y tratando de construir espacios para difundir el trabajo pues artesanal y el trabajo de pues sí, productores artesanos y que se generen pues redes de economía local y de apoyo solidario, ¿no? De redes de economía solidaria que pues en estos momentos son bastante necesarias y pues en eso nos estamos concentrando por ahora y en pues en justo intentar salir avante en estas temporadas de crisis económicas. Pero bien, pues ese es un proyecto al que pues le he dedicado los últimos años y que pues ha estado manteniéndose y pues ahí estamos y esperando que pues nos dé para hacer otras actividades, otros espacios, más talleres, pues ojalá se arme y si se hace algo. También la invitación que quedó pendiente de seguir trabajando, aunque sea a distancia ahí con el viaje sonidero o pues a ver qué día se anima el rey ambulante a visitar estos lares. Y a ver qué. Eso nos parece muy bien, comadre. Invítanos y vamos, con todo gusto. Bien. Se ahorcó ya, comadre, usted solita. ¿Eh? Se ahorcó usted solita, por allá nos vamos a ver pronto. Ah, bueno. Va. Sí. Oiga, pues muchas gracias por compartir hoy con nosotros. No, pues a ustedes qué bueno que celebren trabajando. Eso es todo. En este espacio nuevo, sí. Comadre, lo tiene que venir a conocer cuando venga para acá. Sí, eso es lo que estaba escuchando. Qué bien que se colectiviza. Sí, ya nos mudamos, pues. Qué bueno. Que todo salga bien. Adelante. Venga, saludos, comadre, hasta Colima. Saludos, hasta allá, abrazos. Que todo salga bien. Un abrazo también para la comadre. Sí, bien animada. Cámara, Mari, chido. Cuídense, abrazos. Pues ahí estuvo María manifestándose desde Colima. Y qué chido, que ojalá que no se le haya quemado la comida, porque estuvo larga la charla, así que si no... Yo creo que cocina así, al verde, solo verde. Qué rico. Pues que aquí yo no veo nada prendido el programa, como que está decayendo. Y vamos a poner una rolita, algo exclusivo que fue hecho para México, su presentación del 2013, Panda Dub, este remix. A ver si lo reconocen. Solo lo van a escuchar a través de este viaje sonidero, así que yo les recomiendo que le suban porque está bien bonito. Sábado y sábado tocando a través de viajes en Ibero. Yeah.

pues bien chido, hay ciertas agrupaciones con las que compartimos y que algunos meses antes, previos al lanzamiento, pues son amables en pasarnos sus archivos para transmitirlos aquí a través del viaje sonidero, simplemente para reproducirlos a través del sistema de sonido de ese monstruo verde del Sonidero Sin Fronteras, del reggae ambulante. Y ahora escuchamos algo de fondo de otro hermano, Celia, por ahí haciendo de las suyas. Celia es un personaje que se va a unir al viaje sonidero frecuentemente. Igual, ¿el patito cómo se llama? Fer el pato y un gato por ahí que parecería una fábula que se une a este viaje. Tanat, Celia y Fer se unen a este viaje que si de por sí carece un poco de centralidad, de concentración. Si ustedes vienen alguna vez a Global Unity, Celia será quien les abrirá la puerta. Está muy bien, claro, entrenada. Está muy bien entrenada. Acompañada de Fer. Fer se hace presente. Fer, podremos tomar. ¿Qué tiene que decir? Celia como que quiere acaparar la entrevista. Fer, muy bien, Fer, gracias por recibir por esas palabras. Para toda la comunidad pato, ahí está Fer. Celia es tan curiosa, ya la conocerán. Oigan, y seguimos en este viaje. Ayer me dejaron la conexión, perdón. Contarles de quién escuchamos, a nuestro amigo. Sí, amigos. Amigo Philip, que compartió una semana de sus vidas junto con Guy, acá Maydob y Joe Pilgrim hace unos años. Acompañado de Manu Antibypass, el maestro del dub. Acompañándonos siempre de buena música acá en el viaje sonidero. Pueden descargar estos discos. Tenemos 3 compilados de aniversario. Y pues invitamos a los amigos que hacen música a unirse a nuestras celebraciones. Y entonces pues a convocarlos con una rola. Ellos mandan esta rola. Y así se conforma la música, ¿no? Con nuestros amigos principalmente y quienes quieren compartir su música de manera gratuita, para descarga gratuita también. Y pues así pueden descargar los compilados. A ver si la comadre que está en la red ahí social puede hacernos favor de buscar en la página reggaeambulante.org compilados descarga. Y entonces ahí ustedes pueden entrar y descargar los compilados que haya. Se los vamos a estar publicando en el viaje sonidero en un rato más, así que chequenlos, ¿no? Y es música para escuchar y disfrutar en la hamaca, si tienen ustedes una hamaca ahí en la bici. En la bici, donde quieran. Pásenle a la página reggaeambulante.org, que es a través de donde se transmite este programa todos los lunes desde hace 168 programas. Este es el 169. ¿Se imaginan cuántas horas de nuestras vidas en este viaje? Está chido el viaje. Se le invierte al viaje. Que no se diga que no se le invierte al viaje. ¿Alguien ha escuchado el viaje sonidero? Oigan, por cierto, saludos a la Pau. Saludos hasta Rusia. Hay 2 Paulinas en este barrio. La Paulina de Global Unity. Oh, sí. Saludos a la comadre de... es de Escuela de Paz, Tepito. Sí. Saludos. Y de esta casa. De Movimiento por la Tierra. Saludos. Saludos también para la comadre de la otra Paulina. La otra Paulina. La del barrio Conciencia. Más al sur. Que nos escucha ya en el sur. Y que justo ella hacía su remembranza y decía que recordaba el evento de Panda Dub, ¿no? Ahí en la Quiñonera. Dice que ella recuerda eso y que recuerda un pastel muy bueno. No sé de qué pastel. No sé de qué me esté hablando. No sé de qué pastel les habla. No había repostería ese día, ¿o sí? Puro tamal. Tamal y pulque. Tamal y pulque. Muy buena esa fiesta, muy también. Muy buena sesión. Buenas antorchas. un lugar con tres ojos de agua no podría ser para menos una... ¿Alguien se acuerda de esa fiesta? A ver, ¿quién quiere decir? No. Comadre, a ver, ¿has ido a alguna fiesta de reggae ambulante alguna vez? ¿Cómo, chava? ¿Sí? Ah, es tu primera vez. Muy bueno, bien. Esto no es una fiesta, pero es la misma. ¿Sí? Día a día sí. Es una fiesta. Alegría, gozo. Sí, claro, es una fiesta. Es seguro. Una fiesta porque estamos con todos los amigos y eso está chido compartir. Y nuevos conocidos. Que siempre es importante y siempre es enriquecedor ir por la vida conociendo, haciendo amigos y ahí pues enriqueciéndose de lo que el otro hace, ¿no? Compartiendo, entrelazándose en el camino y compartiendo. Me parece que esa es como una de las misiones del hombre aquí en la tierra. Ah, sonó la Biblia, pero no. Es mío. Por aquí alguien está entrando en un estado catatónico, natural. Muy bien, qué chido. Por ahí, hablando de este estado, yo quiero evidenciar tal vez. Recientemente, para los que no saben, parte del colectivo Reggae Ambulante tuvo la oportunidad de compartir junto con un proyecto de Harvard una increíble historia de varios personajes con diferentes capacidades para ir a rodar por Baja California. Y resultado de esta aventura de 1500 kilómetros resultaría un documental y un libro en el que además incluyen parte de las historias de los grupos que generan ciclocultura en la Ciudad de México. Y hoy, no, de hecho ayer vimos el tráiler con el que se presentará este documental. Y aquí alguien presente, próximamente tal vez será muy famoso, porque saldrá en este documental de Todos en Bici. Eres tú, George. Por ahí vamos a pasar un audio que fue grabado, ojalá que venga, in situ. Y en este tráiler, para no hacerla más larga, pues sale George y sale contando parte de la anécdota. Recuerdo, última noche de esta experiencia, de esta aventura, llegando a Baja, a La Paz, después de tal vez uno de los mejores monchis del camino, y justo con esa satisfacción cada uno, o esa lectura personal de haber concluido pues una gran misión, que era rodar Baja California desde Ensenada hasta La Paz en bicicleta en 14 días, que podría sonar una locura para ciclistas que no somos profesionales. Así que ¿lo quieres decir tú, esas palabras que en las que sales? O no, pues realmente yo creo que los protagonistas pues fueron todos los que rodaron. A lo mejor eres tú, George. Estamos hablando de este momento catatónico. Esta parte del trailer, ¿no te desvío? Yo creo que más bien, yo pienso que más bien por ahí quisieron evitar comentarios más ásperos o más reales y no sé, y tal vez acudieron a la persona que consideraron que podía ser más amable. Más ecuánime. Con más diplomacia. Se me hace que va por ahí. Digo, recuerdo muy bien esa parte de esa entrevista. La verdad es que esa mañana yo amanecí voladísimo. Lo recordamos, George. Pero sí, fue una gran experiencia poder participar ahí en la rodada. Yo creo que todos pues le aportamos bastante. Pues, logramos ahí hacer pues por medio de la comunidad, o de lo que para nosotros significaba comunidad, pues lograr la meta, la misión, y pues afianzar más pues muchos otros lazos, ¿no? Que por ahí se fueron generando y se fueron alimentando. Pues sí, una gran aventura que cada uno lo vive desde perspectivas distintas, y que yo creo que parte de lo chido que generó es una adicción a viajar ya a cualquier lugar sin límites. Y qué chido que una experiencia colectiva de ese tamaño pueda reflejar e incitar a otras voluntades a animarse a ir y dejar la ciudad por unos instantes. Sí, yo creo que pues tener la chance de quitarte esos prejuicios, esos temores o pues esas rocas, ¿no? Que muchas veces te detienen a decir, pues órale, me lanzo, agarro mi mochila y me voy en mi bici, y pues la verdad es que es bien, bien factible, es bastante posible pues llevar a cabo estos sueños, y pues solo es pues subirse a la bici y pedalearle. Ahí está. Pues eso fue parte del tráiler, y yo sí les voy a decir de lo que dice, y es una parte bien chida. Es casi una frase que dice que rodar por el desierto te hace dar cuenta de la magnitud de que solo somos un pequeño grano de arena en un desierto, y a veces pedalear en ese extenso andar, el desierto es parte de ese caminar del guerrero, que es de esos momentos cumbres, de esos momentos climáticos. Así que un saludo para todos, toda la banda de Todos en Bici. Y pues, ¿qué les vengo diciendo? Que este viaje ya está entrando en etapa crítica, porque además veo las botellas vacías y no veo a nadie con las manos ocupadas. Así que, no sé, como que la motivación en este momento, en este programa, no está al 100, si no fuera por las anécdotas. ¿Pero no, qué? No, ya son bastantes. Yo creo que aquí ya tenemos bastantes, pues todos bastantes muy buenos recuerdos. Pues mucho sudor, ¿no? El que se ha dejado ahí en esas fiestas, muchas horas de trabajo. Y pues sobre todo, pues muchas satisfacciones. Yo creo que todos, pues, es lo que nos llevamos de aquí, lo que tenemos. Y pues sobre todo eso, ¿no? Esos lazos que se han ido generando, alimentando, extendiendo. Pues de barrio en barrio se han ido ahí, pues cosechando y sembrando. Y pues yo creo que eso es algo bien interesante y pues bastante importante de, pues de esa chamba que se está haciendo. Ahí está. Hoy en el viaje solidario número 169, este especial de el inicio de la danza de los nueve ciclos del reggae ambulante. Y es momento de mandarle un saludo a la mamá de Hugo, quien hospedó en un par de ocasiones a Willing Dove y a MC Oliva, que a pesar de no hablar ni inglés ni francés, se pudieron comunicar de lo mejor. Y pues un saludo también para Romain, mejor conocido como Willing Dove, sonando acá a través del viaje sonidero. Tenemos 5 versiones que nos regaló de esta canción. Freedom is what we want, freedom is what we need. You know you better lay. MCs living by your stereo. Me and me MCs strong out and Rambo. No rise up the volume and make us one whoa. I say to all people and live in the world. No listen this a message keep you free. Me I know. Express the freedom low. To conclude I want to say I would like to big up all the people who stay in front of the sounds who play our conscious music in a positive way. Dance and move and don't delay. All the little things you need could die away. One day you will have to pay if you want to be free until the judgment day. To find that plant, make it what we want. Freedom is what we want. Then you say no, freedom is what we need. You have to find that plant. Then you say no, make it what we want. My time is my own, I'm sitting by the seaside. To see the horizon like infinity line. A boat was sailing, make me eyes like shine. I wonder as it growing with its freaky design. While I think about it, it's up here in the mist. I see to live your freedom, you to take any risks. Never dream with elves, no escaping it. Got to deep, too deep, too deep. Pues vamos regresando a este viaje sonidero número 169. Hoy extendiéndonos un poco más de lo común, excediendo las 23 horas tiempo de la ciudad monstruo. Pero pues también, en realidad, hoy desde un nuevo lugar en donde transmite este viaje sonidero y desde donde esperemos estemos transmitiendo mucho tiempo. Nos pasó una novatada. Todavía falta un último enlace para hablar con unos compadres y una comadre que ahora viven en un lugar muy padre acá en México llamado Nayarit. Un saludo para nuestro amigo Hugo y Mimi. Ciclistas de corazón también, como no. Y pues un abrazo nos pudimos dar últimamente, recién hace un mes, por allá en la ciudad de las tortas ahogadas, en el mismísimo Guanatos, nos pudimos encontrar con estos compas en el extraordinario festival llamado Airbeat Festival. Las botellas van quedando vacías, así que este programa también ya se está extinguiendo. ¿Alguien ha visto a María por ahí? Ah, ya vi a María. Hola, María. No hay que perderla de vista. No sé ustedes, pero hoy yo me he pasado bien padre en esta transmisión. Creo que nunca habíamos tenido tantos invitados. Y sean bienvenidos a este nuevo hogar acá en el mero pueblo de Culhuacán. Manifiéstense todos ellos que están atrás de las redes sociales. Ya sabemos quiénes son ustedes, tenemos su IP. Saludos para el pelón, que yo recuerdo un tremendo live back en ese festival Nierica. Me recordarás al amanecer. Y estamos escuchando la versión número 5 de esta canción. Within Dog, Little Air. Chido Romain, siempre buena onda. Recuerdo una anécdota que fuimos a rodar hacia los pulques de el Templo de Diana en Xochimilco. MC Oliva, Within Dog y una banda loqueando por el sur de la ciudad monstruo. A ver, acá hay una anécdota de esa anécdota. ¿Cómo olvidar a Wedding Dove diciendo este pulque sabe a meh? Este pulque sabe a meh. Vamos a conectar al cable al compadre Pelón que nos está, pues hoy como nos estamos comunicando hasta Poza Rica. No sé dónde estás, compadre, ¿dónde estás? Bueno, a ver, un momento. A ver, ahora sí, ¿cómo está, compadre? Bien, bien, buenas noches. ¿Por allá cómo andan? A ver, saludos para el pelón. Ah, toda la banda, ¿eh? Saludos. ¿Qué onda? Pues yo aquí, saludos a todos. ¿Dónde andas? Pues llegando, fíjate, ahorita fui a entrar en una bicicleta. Ajá. Una chica acá, ya me había venido una, bueno, le armé una bici y su hermano Gil quiso otra. Y aventé la misión de armarle la de su hermano. Pero esta la fue dejar, la llevé rodando para que viera que aguantaba su bici. Ahora resulta que hasta haces bicicletas, compadre. Oiga, amigo, ¿y le mete pieza china a usted? La verdad es que las armas sirven. Las armas. Ajá, es las armas y pues básicamente yo lo que hago es conseguir las piezas. No. A veces por mi cuenta, a veces con el mismo pibe. Pues acá promocionando un poco trabajo, el ciclismo, que está muy chafa. Saludos al pibe, por cierto. Saludos. Oiga, compadre, yo me acuerdo de usted. Sus primeras veces, compadre. Llegaba en taxi, ¿cómo así? Sí, me tocó llegar una vez en taxi. De hecho, mi primera bici, bueno, mis primeras rodadas con Reggae Ambulante en una bici de mi hermano, que agarré ya por... porque ya dije, pues voy a agarrar una bici. Y era una de BMX, de acuerdo. Eso me compré una usadita ahí. De a mil. Veía bien pesada. La de mil. La de mil kilos. De ruma en ruma, ahora hasta allá vende bici. Empezó la aventura con el Reggae Ambulante. Un poco, ahí empecé como a rodar y todo eso. Pues el reggae, pues ya de antaño me gustaba un poquito, ¿no? No era tanto ir a fiestas ni nada de eso, o sea. De repente ahí bajaba canciones internet, de reggae en español, reggae en inglés. Empezaba más o menos como a conocer el dub, ¿no? A los Scratch Perry y toda esa onda. Y pues ya poco a poco con ustedes, ¿sabes qué? Con la misma onda del reggae ambulante, empezara fiestas, o nos empezamos a topar en fiestas sin conocernos mucho. Y después, pues, ya ves, se dio la cosa de que les dije que ya tocaba la melódica y ahí hicimos un proyectillo de los Dub Riders. Dub Riders, de verdad. Me empecé a meter de lleno en esto de, pues, ahora sí que con ustedes organizando eventos y con toda la temática que manejaban, pues me pareció muy buena porque era un poco diferente a lo que hacen todos los sound systems o, no sé, ¿cómo les puedes llamar? ¿Sonideros? A los que hacen eventos. A los productores. Productores de eventos, de reggae y todo esto, sí, me pareció como que otra propuesta más. Un poco más multicultural, no nada más el reggae y la bicicleta, sino muchas cosas, ¿no? Que trataban ustedes, muchos temas muy importantes. Y pues ya, aquí estamos como amigos, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, hasta ahora usted es fixero de corazón, dice. Y y que es el más bicicletero, dice. No es cierto, pero... Y memero profesional. Es el memero más grande de la red, este que tenemos acá en la red. Conózcanlo. Ahí metas a la página. Es muy inteligente este compadre, ¿eh? Sí, en el fondo. Sí. Creo que me empezó a gustar la Pixi por moda y ahorita pues me gusta más por... como que va con mi personalidad, así como que soy un poco, a veces hago las cosas como que sin pensar un poco. Es igual la historia en la Pixi, como que hay que meterle y hay que... Digo, no es que esté bien, ¿no? Pero pues digo, o sea... No se atasque. Como que sí, es algo... Ya ve lo que luego pasa. ¿No? Pero pues ya ahorita, por ejemplo, ya es muy diferente a cuando empecé en Fix. El tiempo que estuve, digamos, bloqueando en Fix, ahorita que ya tengo una hija, pues ya como que ya la piensas más, ya. Ay. Ya no nada más. Padre de familia. Padre de sufrir. Sí, ya no nada más es irte a bloquear y pasarte alto, no, ya como que ya lo piensas más. Y pues sí, básicamente empecé en la bici con una, como le decía, ¿no? Una bici bien X. Me acuerdo que fui con el Kenner o con Cher, el Kenner, tú también ibas tú, íbamos, fuimos al Tlaltenco, fue mi primera rodada, así como digamos larga, por así decirlo. No, y ahorita pues ya. Me empezó a gustar y pues ahorita me quedé más por las hijas, me gusta mucho andar en la bicicleta de Piñón 5 y ya. Y pues ahorita prácticamente acá en Poza Rica pues no hay gente con quien rodar. Me voy solo a dar mis roles y todo, y cuando estoy en el DF pues trato de ver a mis amigos, a darle un poco a la bici. Y de repente salen las fiestas de DOP, igual tratar de ir a las que más se puedan. Oiga amigo, usted recientemente tuvo un accidente, ¿no? ¿Nos los podría narrar? La verdad, no me acuerdo. Creo que fue cumpleaños de un amigo. Fuimos a las trajineras. Pues para eso ya estábamos. Nosotros, como dije, vamos a echar unas chelas antes de ir a tomar. Pues ya se acabamos medio mal y pues hay dos versiones, ¿no? El cumpleañero dice que no, que yo me caí. Y los de atrás, que les llevábamos, yo creo que de ventaja como unos 5 minutos. No sé, sí, más o menos como 5 minutos, dicen que un carro se paró atrás de mí a cubrirme y que les dijo que me había pegado un güey que se fue a la fuga. Y yo chequé mi ring y el de atrás está un poco desnivelado. Bueno, ahorita ya no, ya lo nivelé. Entonces mi teoría es que pues, tal vez sí me pegó, o tal vez nada más me asusté y pasó cerquita, no sé. El chiste es que me di un buen ranazo por andar de borracho. No se atasquen la bici. Mi teoría es que iba en un estado muy alterado y fue imprudente. Bueno, así que, buen ejemplo de lo que no hay que hacer a bordo de la bicicleta. Exacto. Así que... Él ahora ya no trabaja con rega ambulante por esta vez. Lo bueno es que es mucho más prudente porque ahora es padre de familia. Sí, sí. Me es llena, bueno. No sé, de orgullo tu prudencia, hermano. Y qué bueno que estás bien. No, chido. No, la verdad es que fíjate, ya estaba recuperado, ya. Ya estaba bien y todo, y pasó, sí. Pues así que... No, la, bueno, digo, yo no sé cómo pasó realmente. Porque una sorpresita de la vida. Una sorpresita de la vida. O sea, lo último que me acuerdo es que un amigo Fer, el Fernando de las Mariposas Puercas, ahí andaba diciéndome, ya, güey, estás bien, hay pedo. Pero pues también estaba igual que yo, ¿no? De alcoholizado, entonces... Muy bien. Para mí fue como que muy... Muy fuerte experiencia. Marco, bájate de la tribuna. Y quién está por allá, saludos a todos los que andan ahí presentes, no sé quién esté. Están todos, de una u otra forma. El barrio Paciencia, los pibes. En espíritu. A todos ahí. Saludos, Marco Mora, cuídese. Ya no ande de loco. Saludos a los de la radio, vale, cuídense. Oigan, compadres, pues ahí estuvo el Marco Mora, que también ha sido parte de este proyecto. Y que como lo oyen, llegó en taxi. Y ahora vende bicicletas. Todo por estar en rega ambulante. Fíjense cómo le puede cambiar la vida a usted. Fíjense nomás. Del taxi a la bicicleta. Sí, no. Genial. Muy bien. Saludos, pues. Oigan, nos faltan dos enlaces más. Ya nos vamos a ir. Ya casi. Gracias por hospedarnos acá en Global Unity. Esperemos por cierto, que no ya nos llegó corran. El otro compadre. Sí, creo que nos atascamos en nuestra primer sesión acá. No, decíamos que no es así comúnmente el viaje sonidero, que es más relax, que es como más formalito. Para los que lo han escuchado, seguro que esto no es nada comparado con lo que hacemos. Por cierto, ya nos pasamos como media hora, así que... No, la transmisión tiene 2 horas 13 minutos, así que 13 minutos. Solo que en realidad sí nos jugó una broma bastante pesada el llegar a un lugar nuevo y algunas situaciones no previstas durante la tarde de hoy. Bueno, pues vamos con música y regresamos para seguir platicando con los compadres que ya están por acá, que acaban de llegar de la casa, para que nos cuenten qué onda, de dónde vienen, de qué la rolan. Y mientras mandamos un saludo a toda la banda que nos está escuchando, a Mimi, a Hugo. Nos hemos estado intentando comunicar con el teléfono de Hugo, pero no contesta, así que pues hay que ver qué es lo que está pasando. Pues estamos en este viaje sonidero el 169 en una nueva sede en Global Unity, el reggae ambulante. Y el viaje sonidero, no le cambien. We'll be right back. friend in weed. He miss a friend indeed. Big up all your grower and farmer. Help your brothers in need. One herbs man, take a lead. Take a lead. What me sing? A friend, friend, friend, friend, friend, friend, friend, friend, friend, friend. So place up a pipe and burn up Babylon wall. Me no big, me no bow, man a proud man at all. Say man was created by Jah, a sequel. No matter where you gonna promote you herbal. We'll be right back. business of war. And what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the best and not the money. Pues ya vamos regresando al viaje sonidero número 169 y pues hoy estrenando un lugar de transmisiones, un lugar acá en el pueblo de Culhuacán y pues festejando, iniciando el festejo de la danza de los nueve ciclos de Reggae Ambulante y hoy se han manifestado pues varias voces colaboradoras de este proyecto, varios aquí presentes y varios que están animándose por acá para el cierre de este viaje sonidero. Y pues con qué le damos, porque ya vamos cerrando este capítulo del 169 y ya veo como que estamos en forma de círculo, como de la última ¿qué será? ¿Cómo lo dices? Actividades, tus dinámicas. La dinámica quedó descartada, así que sí, ya. Y pues que por acá anda alguien que no ha participado el día de hoy y pues vamos a que tome la palabra y nos comente qué show con él. ¿Qué onda? Buenas noches, buenas. Aquí andamos, gracias acá al Poncho. Un placer, bienvenidos, bienvenidas todas aquí a este espacio. Y un gustazo tener acá a Reggae Ambulante, aquí al Kenner, a la Mesli, al Chava y a toda la banda presentes acá en este espacio, ¿verdad? A María. A María, a Celia, a Fer y Tanat y mucha banda que se dio cita esta noche y que forma parte de este espacio, ¿no? Que quiere ser eso, pues un espacio para toda la banda. Un espacio acá al sur de trabajo colaborativo, coparticipativo, de alianza. Cuéntanos un poco qué se hace en este espacio. Ya nos contó algo César, sin embargo, la visión de todos es distinta, así que... Bueno, pues ya les habrá dicho, la idea es siempre compartir, ¿no? Estar como en una dinámica de crear espacios de creación, espacios colectivos, espacios de trabajo, de encuentro, de potencializar a las organizaciones y de poder llevar a cabo proyectos que de verdad puedan generar un cambio. Y pues esa es la idea. Y si a veces faltan los espacios y si a veces no tenemos ciertos recursos, nosotros creemos que la idea es que aportando entre todos lo que tengamos podemos sacar adelante las cosas, ¿no? Y en este caso, pues desde Global Unity, que ya les habrá platicado César, ¿qué onda? Pues ya queremos impulsar este espacio acá en el sur, en el oriente, para la banda, ¿no? No nada más en la zona centro, sino también hacia otros barrios, ¿no? Y otras colonias que luego no hay espacios para de creación, ¿no? Compartida. Pues ahí está, Poncho, chido que nos acompaña hoy en esta primer transmisión desde Global Unity, un espacio que pues a partir de hoy alberga este proyecto de radio comunitaria que ahora pues también cabe mencionar que se va a expandir en su programación y que cabe mencionar que aquí están nuestros compas, nuestros camaradas, nuestros carnales de Barrio Conciencia, quienes siempre pues... Esa motivación de trabajar en comunidad es bien chida de ellos, es algo que me late y que ahora van encaminados a pues elevar un proyecto, ¿no? Que por ahí se va a transmitir a través de la página regambulante.org y ellos pues a partir de unas semanas más, esto también es una buena noticia, estarán invadiendo esta frecuencia los días jueves a las 9 de la noche. Y pues qué mejor que estos compas nos vayan presentando lo que vamos a poder escuchar a través de esta página en próximas semanas, que también es parte del festejo de los nuevos ciclos de nueve danzas, la nueva danza de los nueve ciclos. ¿Qué pasa? Como que aquí falta oxígeno acá, no viciado, porque como que somos muchos en esta cabina. Ya había mencionado que era el programa en donde más invitados había, ¿no? Y también virtuales. es impresionante la capacidad de cómo nos podemos comunicar. Y ahora, ¿con quién nos comunicaremos, comadre? Con Mimi y con Hugo directamente desde Puerto Vallarta. Mimi y Hugo, que son dos de los integrantes fundadores también de Reggae Ambulante, y que pues hoy están con nosotros. Los despertamos, lo siento mucho, pero esta llamada es importante, no puede... Pueden recuperar el sueño más tarde, así que mientras tanto, desvélese con nosotros un rato, compadres, porque este programa no lo hacemos muy a menudo. Este es un especial dedicado a este proyecto que lleva ya 9 años dándole duro en las calles de esta gran ciudad monstruo, y que bueno, pues ha vivido un proceso largo en su construcción, pero que hoy me parece que empieza a solidificarse aún más y empieza a generar otro tipo de proyectos que es lo mismo que ha hecho Reggae Ambulante, pero ahora vamos a hacerlo mucho mejor, ¿no? Vamos a hacerlo de manera más profesional, vamos a hacerlo con más gente y vamos a hacer también otro tipo de construcción social, que es lo que intentamos hacer. Y ya está el compadre, que es un compadre, déjenme decirles, que bastante... un hermano del pedal, es un hermano que le encanta la bicicleta y que le encanta rodar allá en las tierras donde anda ahora, de Vallarta. Así como empezó rodando acá en la Ciudad Monstruo, pues ahora rueda allá en esa parte de México. Y también está la comadre también fundadora de Reggae Ambulante, la Mimi, que dio talleres en algún momento también en algún festival Rasta Revolution, una agrónoma hecha y derecha. Compadres, ¿cómo están? Hola, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Nosotros muy bien, compadre. A tono. Ya sabe, compadres, que nos gusta pasarla bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal por allá la calor? Pues bastante. Ya empezó. Está a gusto. Oigan, ¿y qué tal el Zika? ¿Sí hay o no? Pues la neta es que no conocemos ningún caso. Dicen que sí hay, pero no conocemos ninguno, la verdad. Muy bien. Hasta el momento, entonces, nada confirmado. Gracias. Nada. Gracias por la información. Oiga, comadre, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esos rumbos de por allá para pedalear? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Escuchando el programa y como va atrasado. Ah, no, escúchenos por acá por el teléfono. Ah, va. Va. Oigan, compadres, les preguntaba que qué tal esas tierras para pedalear. ¿Con el pedaleo? Ah, pues hoy salí con un amigo a una rodadita que le llaman acá la Ruta del Café. Y no, pues muy a gusto, está algo demandante de manejo y pues a gusto. Oiga, y usted se ha convertido en toda una persona profesional para la montaña, ¿no? O al menos esas fotos es lo que demuestran. ¿Cómo? Un mayor profesionalismo de su parte. Así se ven las fotos. Ah, no, pues es que lo que pasa es que las fotos esas fue una carrera que hubo en Mascota. Y más bien pues había güeyes fotografiando y todo el show. Normalmente cuando salgo pues no llevo a mi fotógrafo, ¿eh? Sí, entonces pues chido por esa banda de ahí, creo que se llaman Osprey, y a los de Mascota Ride, que fueron los que ahí se organizaron para correr las fotos de toda la banda que participó en el evento. Y pues la neta estuvo bien chido, fue una fecha del Nacional de Enduro de aquí de México, y nos tocó aquí bien cerca en Mascota, está como a hora y media de aquí, unos súper recomendado, unos tres bien chidos para andar en bici de montaña, si les gusta endurear y un poco de downhill, pues también está chido. Y todos en bici. Turisteando también está chido. Todos en bici en Vallarta, ¿qué les parece, compadres, esa versión? Estaría buena, ¿no? Sí, está chido. Suena bien. Oigan, compadres, estábamos platicando hace rato acá en el viaje sonidero de Reggae Ambulante. Como saben, esto es como un especial de este proyecto. Y todos, bueno, no sé si todos dijeron una anécdota, pero tendríamos que revivir esa dinámica. Ah, no, que dinámicas no. Bueno, esa estrategia. Compadre, ¿qué se acuerda de Rega Ambulante? ¿Qué le viene a la memoria? Moncho, los pulques, sonidero, es necesario esto, varias cosas. ¿El chichipún? ¿Se acuerda del chichipún? ¿Chichipún? ¿También? Sí, de un amigo del Bota, ¿no se acuerda? Sí, chichipún. Ese también fue muy sonado en algún momento ahí con el Rega Ambulante también. Comadre, ¿de qué se acuerda? A ver, ahí te va la comadre. A ver, ¿de qué se acuerda, comadre? Pues algunos recuerdos, échele. Ay, igual los pulques, cuando hicimos esos pambazos bien picosos para los franceses. Pues no sé. También recuerdo lo no era necesario. Pues no sé, las rodadas juntas que hicimos, pues toda la planificación que siempre se llevó, ¿no? El trabajo, siempre con esa expectativa de que pues la banda pudiera ver de la misma forma tal vez que nosotros vemos como la música y todo lo que es un poco del reggae, como transmitirles un poco siempre esa armonía que hubo, no sé. Eso es lo que más recuerdo. Ay, qué chido. Sí, la armonía yo creo que es una de las cosas. Compadre, los extrañamos muchísimo. La verdad es que decimos que muchos de los compas que no están en Rega Ambulante se van, tienen que emigrar, pero Rega Ambulante pues se ha mantenido, pero sin todos los que lo han hecho pues no sería nada, ¿no? Pues sí, también la verdad es que también es no sé, pues creo que es una etapa que marcó mucho yo creo que en cada uno de los que participan y participarán en ese, pues en ese colectivo. Siempre es bien importante, ¿no? Lo que te llevas de ahí es como una gran experiencia y intentas tal vez seguirlo practicando pues a donde te vayas, ¿no? Porque al final de cuentas, no importa dónde estés, siempre vas a pertenecer a un mismo lugar, ¿no? Ay, tú eres parte de Rega Ambulante siempre, tú y el Sherpa, ¿cómo no? Bien, muy bien, anda bien, pues acá nos da el gusto ya bien rápido, 9 años, se pasa bien rápido. ¿Éramos tan jóvenes? ¿Sí o no? Éramos unos loquillos. Éramos, dicen por acá, a ver, que salude el compadre. ¿Qué tal, banda, familia? ¿Cómo les va por allá? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan celebrando a lo grande? Pues eso parece, como que pues así va fluyendo la cosa. Y qué buenos recuerdos que tiene la banda de por allá, de este proyecto que se ha pretendido colectivizar experiencias, comunidades, tiempos, y que también nos da un montón de gusto que a donde vayan, pues esa parte, esa esencia, pues siga caminando. Sí, pues lo mismo pensamos nosotros, creemos que pues todo lo que aprendimos, pues no sé, las experiencias que vivimos durante ese proceso, ese tiempo, esa oportunidad que tuvimos de trabajar con ustedes y de seguir trabajando y seguir compartiendo, porque pues seguimos compartiendo, ¿no? El hecho de estar tal vez unos kilómetros lejos no nos quita el compartir. Es una pues gran experiencia y una motivación muy grande, ¿no? Ver ese trabajo que empezó desde hace unos años y cómo ha ido progresando y cómo ha ido creciendo y cómo ha ido pues cada día yendo más adelante de una manera muy positiva y muy buena, pues creo que eso nos motiva a todos, ¿no? Lo que estamos como también trabajando otros proyectos nos motiva bastante. Sí, comadre, pues qué felicidad escucharlos. La verdad es que ojalá que la próxima vez que vengan podamos rodar juntos como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Sí, ojalá, sí, esperamos eso, esperamos poder ir y dar un rol ahí. Ya también hemos visto que han estado dando rodadas cada 8 días, creo. Sí, los miércoles con el barrio los en bici, comercial, ajá. comercial, comercial. Los miércoles se sale con el barrio en bici, ahí salimos del mural de Barrio Conciencia, que está ahí en la segunda cerrada de Mariquita Sánchez, muy cerca de G3. De ahí partimos, 2-3 horas de rodada para intermedios, cáigale todos los miércoles, 8:30 p.m. Este próximo miércoles, por cierto, comadre, estamos celebrando, mañana es justo, creo que ya es hoy 5 de abril, ¿no? Hoy ya es el aniversario de Reggae Ambulante, oficialmente. ¡Préndanse! Eso es todo. Son las 12. Comadre, y este programa es parte... Ahí, escucha la fiesta. Acá estamos bien prendidos. Sí, se oye. Oiga, comadre, y bueno, la rodada del próximo miércoles del barrio en bici está, pues, hecha, está, pues, ahí convocada también por el Reggae Ambulante para que se unan a este barrio en bici, que cada 8 días ya se hizo tradición salir de ahí del barrio Conciencia, y que esta rodada de mañana, de pasado mañana, pues es en honor al Reggae Ambulante, a este proyecto que dentro de sus múltiples actividades ha impulsado a la bicicleta. Entonces, pues vamos a salir de ahí del mural y... La bicicleta ha impulsado al proyecto. Sí, claro, también seguro, compadre. La bicicleta ha sido parte fundamental de este proyecto y que le ha dado cabida en muchos espacios, ¿no? Entonces caigan a la rodada, compadres, ¿qué más quisiéramos que estuvieran acá? Pero los que nos están escuchando, cáiganle, los que están acá, cáiganle a la rodada el miércoles a las 8:30 por los barrios de Culhuacán vamos a rodar. Y luego llegamos a nuestra nueva casa, compadres, tenemos un nuevo espacio, así que cuando vengan queremos que lo conozcan y que sean parte de él acá en Global Unity, a quien, por cierto, le estamos muy agradecidos. Compadres, muchas gracias por la conexión. No, gracias a ustedes. Gracias por por permitirnos estar con ustedes en este aniversario. Saben que pues deseamos que esto siga para adelante como la bici, rodando y rodando para enfrente. Y pues que les vaya bien chido. La neta, saben que cuentan con nosotros. Ay, gracias. Ya nos vamos a ir un día de estos para allá. Ah, con mucho gusto. Aquí lo esperamos. Y se tienen que traer la bici, porque hay muchos lugares acá que también nos gustaría mostrarles, conozcan y pues se lleven también pues una buena impresión de Vallartita, Bahía de Banderas en montaña. ¡Ea! O vamos a la Raver también. Pues sí, también, ¿por qué no? Oigan, compadres, mándenle saludos. No le hemos mandado saludo a nadie. Pero a ver, yo quiero que cada quien diga uno de los que se acuerde de Reggae Ambulante. Ustedes empiezan. Uno de los que se acuerdan de Reggae Ambulante, que les quiera mandar saludos de por allá de su barrio, por ejemplo. Que han participado, que han apoyado, están en las chelas, en la entrada, que han ido a poner la lona, todos los voluntarios. A ver, ¿de quién se acuerdan? Al Ramón Kiss. Ramón. Al Seco. Saludos al Seco. Al Ayun. A Patiño. A Patiño. Saludos también al Shalom. Al Raiz. Saludos. Al Bota. Al Bota, saludos al Bota. A ver, aquí está el micrófono. Todos digan sus nombres. ¿Quién? Ramón. A la Mashe. Al Daniel y la Maranta, que también fueron parte de este Maranta, inicio, sí, de este, claro, proyecto. Al Banda, parte fundamental de este proyecto también, por supuesto. ¿Quién más? La Locota. A Lalo, que ya se fue, sí. ¿A quién más? A Leslie, a la Tetra, que fue su cumple hace unas horas. ¿A quién? A Escuela de Paz, Tepito, acá, al Poncho, al Movimiento por la Tierra, a la Pau, al Majo, ¿quién más? Al Bicitequio. Al Bicitequio, al Los Pasarán. a los bicitecas, al Neto, al Checo. A Xochicalinteo, ahí a la Lisbeth, al Güero, al Alan, a la comadrita, Chabela. la Chabelita. ¿A quién más? Alidad. A Frontos México, dice el compadre de acá. ¿A quién más? Al Iram y al Willy. A Iram, Willy, aquí al están. Hola. Aquí están, hola. Aquí están. Saludos. ¿A quién más? Tanta gente a la que hay que agradecer. A mi jefa. A la jefa. A la mamá del Kenneth. A la Paulina, saludos a la Paula. A la mamá de Lugo. A la mamá de Lugo, ya, claro. Ya tuvo su ya la mencionamos hace rato, ya tuvo su momento. ¿Quién más? ¿Quién más? A la Vane. ¿Quién más? A Iván, a Karen. A Marco. Pelón, claro. Ya se manifestó ese pelón fixero. A Marco, a la familia del Botas, a los Revolution Zone. A toda la gente que nos ha prestado los... Al pibe. A Black Roots. Al Serious Dog. ¿A quién? Al Oso. A Chavita. ¿A quién? Chavita. Ah, Chavita, también anda por aquí acá. Aquí está, Chavita, grítale, Chavita. Sí, no, por acá hay mucha banda y mucha otra ya se manifestó. Y nos da mucho gusto haber podido escucharlos y escuchar esas palabras de ustedes, canales. Me gusta habernos podido comunicar con ustedes. Ánimo. Que ánimo, hermanos del pedal. Ahí la vemos. Ea, pedalea. Esa es buena. Ea, pedalea. Saque la bici, compadres. Adiós, compadres. Los queremos. Igual, los queremos. Saludos a toda la banda por allá y a seguir festejando. Saludos a toda la gallada. Arre. Ahí está. Pues ahí estuvo nuestro hermano Patasalada. Ahora ya vive al lado del mar. Y qué chido, es parte de los que estuvieron ahí dándole duro por aquellos años del 2007, 2008. Qué rápido pasó el tiempo y pues ahora estamos acá. Ahora estamos acá y hay que anunciar varias cosas. Yo creo que cada quien haga su anuncio de lo que quiera o que quiera, lo que quiera decir al micrófono, que lo diga. Ahora o calle para siempre, no hay más. Es el momento. Ah, nuestro teléfono. La charola del teléfono, digo, el número telefónico. Ahí va mi anuncio. No, tremendo anuncio. Oigan, los de está el Festival Foundation Reggae. Yo quiero dar mi anuncio. Al 5695-2989, teléfono en cabina. Global Unity en casa. Se convirtió en algo poco legible en un par de horas. Oigan, bueno, viene el festival. Sí, ya todos van a dar dos. Yo voy a dar dos. Pero a ver, vamos a empezar por allá. Dele, échele, compadre. Ah, pues a toda la banda que está escuchando y a los aquí presentes, los invitamos para el 30 de abril a un festival allá por Los Morros, en el barrio de Tepito. Va a haber actividades culturales, música, cosas deportivas. Y se les invita a participar, se les invita a donar juguetes para los niños y venir, y si quieren compartir algo, pues ahí está. Ahí está la invitación a toda la banda y aquí a Reggae Ambulante, a Barrio Conciencia y a toda la bandota. Sale ahí en Tepitos, busquen el Facebook de Escuela de Paz Tepito y ahí vendrá toda la información ya más detallada, ¿vale? Escuela de Paz Tepito, trabajando en el barrio, en el mero barrio. Tepis, buen... Tepichulos. Sí. Ustedes serían los tepichulos. Sí, serían. Aquí hoy, seríamos. Sí. Bueno, no. Yo digo que ellos. Saluda a Tepito. Al señor de las chelas artesanales y su familia. Ah, sí, unas hamburguesas que se llaman las Tepitón. Unas buenas hamburguesas, vaya, pásele al barrio. Y unos buenos burritos también a Lalo, el de los burritos. Oh, sí, ahí en... No, ¿qué es? Tenoch. No, es Tenoch, esquina con no me acuerdo. Pero por ahí hay unos burritos chidos, así que se dan un rol y va a haber buen bajón, buen hay monchi. Variedad, hay variedad. En Tepis. A ver, ¿qué más tienen que decir? Anuncio. Ya, a ver, por acá. Bueno, pues los invitamos a este, el próximo sábado a las 7 de la noche, ahí en la segunda privada de Mariquita Sánchez, se estrena esta compañía de teatro nueva que se llama Comparsa. Vamos a estar presentando un entremés de Cervantes que se llama Los Habladores. La entrada es libre y al terminar tendremos ahí un pequeño debate sobre el teatro libre. Y bueno, también ya se está acercando, invitamos a todos los niños a estos cursos libres de verano que están celebrando su séptimo año. Muy bien, 7 años ya de... Lo de... ¿Ya no se contó lo de la radio? Sí, también, yo creo esperamos en un par de semanas más estar incursionando en esta frecuencia de reggaeambulante.org con la banda sonora, también todos los jueves de 9 a 11. Ahí está, alguien más invadirá esta frecuencia de radio comunitaria de reggaeambulante.org. Visiten, hay cosas chidas que ver y leer, sobre todo para los que no les guste leer, visítenla, también hay fotos. A huevo. Sí, banda, pues nada, ahí para toda la banda de Movimiento por la Tierra que estén por ahí conectados a esta frecuencia, pues les avisamos que ya ahí viene cosas muy nuevas para el quinto festival por la sierra. Vamos preparando motores, ¿no? Ahí pendiente de la banda de Movimiento por la Tierra. Sí, por ahí talleres se unen, ¿no? En Sierra, la Sierra de Santa Catarina. Y al pendiente, porque como dices, se vienen cosas chidas para Santa Cata, comunitaria sobre todo, ¿no? Claro, sí. Claro. Pues sí, a toda la banda invitarla, a los que son del pueblo y los que no, que se sumen a esta causa que va a estar bien chida, ¿no? Ahora sí que por la Pachamama, la Madre Tierra, hay que movernos también. Movimiento por la Sierra, Movimiento por la Tierra allá en Santa Catarina, y un espacio bien bonito, ¿no? Donde además de todo también crece ese cacto llamado maguey, desde donde se extrae buen pulque, ¿no? Claro, y bueno, pues también disfrutar la sierra, que es como de los últimos pulmones que nos quedan acá. La verdad que sí hay que disfrutarla también, ¿no? Lleno de plantas medicinales también, ¿no? Claro, inclusive ahí por ahí la compa Pau, que no pudo estar por acá, le prende un chingo a armar rodadas, ¿no? Ahí en la sierra. La misma parte, ¿no? De disfrutar esta pues belleza, que la neta estar ahí arriba en la sierra, sí, luego cambiar, ¿no? En un momento a otro y cambias de panorama, de vista, de vibra, de aire. Hay que ir a la sierra de Santa Catarina. Anuncios. Anuncios, ¿quién? A ver. Ya les dije del Festival Foundation. Es un festival de reggae que une así como todos los géneros: dub, roots, reggae de raíz. Entonces se va a celebrar, me parece que a finales de mayo. Fuimos a la conferencia de prensa ahí en el Callabar esta semana y nos contaron todo el chisme, pero yo creo que eso se los vamos a contar ya a detalle la próxima semana. Pero sépanse que viene un festival de reggae de raíz acá en la Ciudad Monstruo y en Guadalajara gratuito. El discípulo de King to be Scientist, haciendo de las suyas, no solo con su música, sino también, eso sí es una bomba y lo voy a decir, él va a mezclar en vivo a Rockers, que va a tener como backing band a Quinto Sol, una banda de Los Ángeles, y que complementará este proyecto que nunca se ha presentado, desde las palabras de los productores, algo como lo que ocurrió con el Buenavista Social Club, pero en reggae. Así que tremendo festival, por ahí se van a colgar. Va a estar bueno. Váyanse preparando los bolsillos, por supuesto, también. ¿Y qué más? El Reggaeambulante se presenta junto con Xochicalín Teot Ahí en este espacio de medicina tradicional, ahí en el en Xochimilco, atrás de la deportiva, muy cerca de la presa que está ahí, no sé si la ubican, pero es un lugar muy céntrico y me parece que es un lugar muy bonito, es un lugar lleno de áreas verdes, con un invernadero, va a haber talleres, va a haber música, el mismo 30 de abril, compadres, también, el mismo día que ustedes, pero en otra parte de esta ciudad monstruo. Lo hubiéramos hecho juntos, pues, para la otra, ahí para la otra, ahí para la otra. Y pues Temazcal, también va a haber Temazcal, así que si quien quiera entrar al Temazcal, mándenos un mensaje y ya les decimos cómo es la dinámica, ¿no? Quien quiera. Y va a haber música, dos sound systems, invitados, comida orgánica, se va a poner chulo, cáigale, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, maratónico. Tardeada. Tardeada. ¿Alguien más? Ya apareció por acá. Mensaje. Tanat, ¿se llama Tanat? Si nadie más. Celia. Tanat, ven a despedirte. Pues nada, banda, pues no sé, yo quisiera dar una opinión, un punto de vista sobre el uso de nuestras cámaras, de nuestro cel, ¿no? De toda esta cultura vial y peatonal y mismo el ciclista la vamos a generar, la neta, a través de herramientas tecnológicas que yo creo que todos tenemos una cámara en nuestro cel y evidenciar las pues cosas que nos parezcan que no están bien, ¿no? Hay que empezar a evidenciar todo eso porque de esa forma pues se genera, ¿no? Ya otra interacción. Entonces es una herramienta que pues yo les invito a que usemos y inclusive ahí rascarle más y hay algunas tecnologías donde puede ser grabación en vivo. Por si algún momento alguien se pone ahí pesado y pues intenta agredirnos, es una transmisión en vivo. Entonces pues pienso que estaría chido también en ese sentido. Pues sí, la banda ya actúa diferente, ¿no? Y sobre todo pues para empezar a generar esta cultura vial y ciclista y peatonal, ¿no? Que pues es como todo un caos aquí en Ciudad Monstruo. Y bueno, esa sería mi opinión. Se acaba el tiempo y... Bien. Son mis primeros días ahí en la Carmen, en este barrio. Chido. Todo bien hasta ahora. Pues saludos a todos los compas que no están aquí por alguna cuestión. Saludos a mis sobris que ya van a ser pronto. Y ya, pues. Qué chido del programa. Qué chido la invitación también. Sigan creciendo, sigan sembrando semillas, motivando a la banda a hacer más cosas chidas por este pueblo. Si no nos unimos nosotros, no hay cómo. Chido. Bueno, despidiéndonos, muchas gracias otra vez a los anfitriones de este nuevo espacio, gracias a Reggae Ambulante y bueno, larga vida a todos los proyectos independientes y bueno, todos vamos a hacer comunidad, ¿no? Tejiendo entre todos, aprendiendo de todos, ayudándonos entre todos, para todos todo. Ahí está. A ver, Chava, ¿no? Chava. Venga, Chava, ya, sí, ya. El último. Bueno, es que mi banda no escucha. Bueno, saluda a toda la banda ahí de Pino. Son también mis meros compas y todos y a la banda que cursé en la universidad con ellos y toda esa banda importante que está detrás también de todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Y pues no sé, ¿no? Yo vuelvo a repetir, estoy muy agradecido con Reggae Ambulante porque me ha llevado a lugares que yo no sabía que existían. Y de ahí empezó todo, así como para mí, así una bici no es andar en bici grandes distancias, sino hacer otras cosas con las bicis, ¿no? desde hacer un bicimolino, desde hacer una bicibomba, es otra manera de también emplear las bicis y también es como un beneficio para la comunidad, ¿no? Reemplazando, yo creo que energías y uno mismo generando su misma energía, ¿no? Pedaleando la bici, ¿no? Siempre hacia adelante, como pedalear la bici. Y pues yo estoy muy contento de formar parte de este gran equipo que doy gracias a que ya nada más no es Reggae Ambulante, Barrio Conciencia, sino Global Unity. Y también estoy pues, contento, ¿no? Porque ya también tenemos un lugar para empezar a chambear en lo que nos gusta y seguir adelante, ¿no? Presidente. En pocas palabras, el presidente. El secretario tomará la palabra. Milpactli también estará trabajando acá y en otros proyectos. Clausurando el evento formalmente. No me podía resistir, ¿verdad? Agradecer y que estoy muy contento de que esto inicie aquí con Milpactli, con Reggae Ambulante, con el programa en este espacio de trabajo, de colaboración, y estamos muy contentos y que sigamos haciendo proyectos y ánimo a toda la banda que hace proyectos comunitarios, ¿no? Y que hay que unirnos y hay que hacer cosas grandes. Entonces, pues, chido y pues venga a darle. Ahí estuvo. Ah, y un saludo a Pau, que no pudo estar acá, pero pues que también ella es parte de esto, la queremos un montón y le mandamos un saludote, ojalá ella esté escuchando y pues chido, bandota. Sí. Felicitar a Reggae Ambulante, ¿no? Ya, ahora sí, 9 años. Súper chido también, ¿no? Qué buena labor, qué buena chamba, la neta, y pues con dedicación y ganas, la neta, las cosas ahí, ¿no? Pues, su organización es un ejemplo, ¿no? La verdad que felicidades. Y pues eso, ¿no? Que la banda se conecte, vamos a empezar a interactuar, están las redes, está el teléfono, está el WhatsApp, vamos a empezar a mover todo esto que viene, cosas nuevas, diferentes, ¿no? Hay que empezar a interactuar. Chido, felicidades, Reggae Ambulante. Pues muchas gracias a ustedes por recibirnos, por hoy tenernos acá en este espacio hoy, y pues lo siento por ustedes porque ya se embarcaron con 2 años con nosotros, así que acá vamos a estar y no nos vamos a ir, compas, hasta que nos corran. Ah, no, ojalá que eso no pase, ¿verdad? No va a pasar. Por eso ya nos vamos despidiendo para ya, nos pasamos un poco de este límite de horario, pero es que empezamos tarde, así que es el aniversario, ¿cómo no hacerlo? Sí. Además, claro, es un inicio. Además, luego contaré la experiencia. ¿Cuál? Sin embargo, creo que los que han vivido, es efímero este programa porque no se ha estado grabando, así que grábenselo en su memoria. Después de las dificultades técnicas que tuvo el viaje, y yo creo que ha sido el mejor o uno de los mejores. Pues ojalá que lo hayan disfrutado todos los que nos acompañaron en uno de esos días que a pesar de las adversidades salió. Y muy bien, es gracias en vivo. Gracias por hoy estar con nosotros, gracias a toda la gente que ha hecho posible Reggae Ambulante, a todos los que han colaborado solidariamente con este proyecto, creo que todos lo han hecho solidariamente, todo el mundo el que ha participado ha sido de esa forma, y gracias a la semilla que cada uno ha dejado es que hoy podemos celebrar estos 9 años, así que pues gracias por estar aquí hoy. Vaya al Reggae Ambulante si no ha ido aún, están a tiempo antes de que nos hagamos viejos y ya no haya Reggae Ambulante. No, gracias compadre, gracias por ser parte de este proyecto importante y por hacer posible este Reggae Ambulante. Geography. Look at the clouds and some will tell ya what the weather will be tomorrow. Look at the plants that grow in this field and some will tell you what kind of plants to grow. Observe and learn from the world where you live. You missed too many natural signs. You know how to write a code on the computer, but do you know how to grow vegetables? Geography, geography, geography, geography, geography, geography, geography, geography. Remember, you live on a planet, but you act like you don't know it. Are you curious? Are you curious? Flooding in your house because your house is in the river, not because the climate is changing. You got to know that. You got to know that. You got to know the planet where you live. You got to know the planet where you go. You got to know that. You got to know that. Geography, geography, geography, geography, geography, geography, geography, geography, geography.